Avisan. Chingado. Ay, no seas payaso. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al ya el episodio 87 del Puner Podcast. Solo nos quedan 13 para llegar al 100. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estuve aquí hace como 5 programas, güey. ¿Quién sabe? Bueno, no, creo que un poquito más fue cuando salió Daredevil. Más o menos en esa época. Sí, no, ya. No, el placer es mío. Gracias, prohibidos. Baja la baraja. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bien. No, hombre, yo honrado yo de estar aquí. Hombre, gracias. Tengo contrato, como el Chelis. No. Perfecto. Oye, pero cabe ya, la... Ya, estoy preparando ahí unas cosas. Cabe la pena mencionar que fue un contrato después de meses de estar hablando los abogados, de estar revisando las letras pequeñas, llegamos por fin a un acuerdo. Era el segundo casting más esperado después de quién va a ser Spider-Man, que todavía no sabemos. Sí, fácilmente, es algo que pues nosotros ya logramos y ellos no. ¿Por Tito? Oye, ¿por sí qué? Es cierto, no has hablado de Tito. Es que el amor, el vaquero, ya sabes. Es que anda sentando cabeza, como ya dijiste. Oye, si alguien dicen en el chat que alguien no se oye y cabe pregunta, ¿a qué llegaron? Llegamos a la contratación de Bellic por $500,000 al mes, para Plusbit. Ojalá, güey. ¿Sabes qué? Era yo el que no me oía. ¿Neta? No es LOL. Era yo el que no me oía. No, algo pasó aquí con el micro. Estaba apagado. Oye, siempre que vengo, bueno, siempre que vengo es la segunda vez, pero siempre pasa. Como cuando ya llevábamos 15 minutos de show. Sí, y nos dimos cuenta que estaba en mi cuenta. Bien, bien. Ahí está todavía, oye. Súbelo, súbelo. Muy bien. ¿Qué estaba diciendo? Pues ya lo escuchan grabado. Grabado sí se oye. Creo. Pues yo sí te grabado es el bueno. Entonces yo creo que sí. ¿Me escuchaste, Belic? Si tú me escuchaste, Belic, no hay problema. Yo. Con eso me basta. Sí, yo sí escuché. Perfecto. Vámonos. Llegamos a la conclusión de que Belic escribe Plus Beats y de que estoy triste por Tito y porque se murió Christopher Lee, amigo. El 7 de junio. Uy, no, vamos a entrar en ese tema. Hace 9 días se murió Christopher Lee. La neta, desde hace como un tiempecito yo sí decía, ya está grande, ya está grande, ya está grande. Concuerdo en esto, cada que lo veía pensaba, híjole. Híjole, como que cada vez está un poquito más cerca. Le prendías una veladora cada que lo veías. Oye, que al que le prendo la veladora siempre es a Stan Lee, oye. Ay, Dios. No, no, que ese no se nos vaya, ¿no? Ay. Ese me da miedo, me da mucho miedo, el Stan Lee. Oye, Al Lannister le da algo si se muere, ¿eh? Sí, no, no, yo me voy con él. Dice Sally, está muerta, como, digo, está muerto, como la escena en México. Uy, veo escenas muertas. Oye, esas imágenes, qué bueno que las sacamos ya muy noche, que nadie las vio. ¿Cuál es? Estuvieron buenas. Unas imágenes de la escena muerta. Dice Sally que le prende veladora a Bill Murray, pero Bill Murray se ve todavía bastante macizo. También con Bill Murray ya le he calmado, por favor. Sí, no, Bill Murray todavía la libra. Todavía no se aguanta. Sí, no, se ve que le entra a sus licuados por la mañana, se va a caminar, hace un poquito de yoga y bebe por la noche. Oye, que su cura es irse a pistear con desconocidos, ¿no? Sí, de repente por ahí salen imágenes de... ¡Oh, me topé a Bill Murray! ¡Estábamos pisteando! Es que dice Lily Cantú, pues Robin Williams se veía bien y luego... Ah, pero eso fue intencional, amigo. Eso no cuenta. Oye, y... el papá de Willy Wonka. Drácula. Ah, era el papá de Willy Wonka, ¿verdad? Era el papá de Willy Wonka, era Drácula. ¿Te das cuenta que... que toda la generación millennial probablemente no lo ubica por Drácula? Me declaro millennial. Pues no, puro fan de Lord of the Rings. Puro... Que de hecho hizo como 10 películas de Drácula, ¿eh? Hizo un chingo de películas de Drácula, un chingo. Y Conde Dooku, Darth Tyrannus. Ah, espérame, ahí el joven Cabe dice, era James Bond, pero voy a aprovechar. No, era James Bond, amigo, muy mal. No, era Francisco Escaramanga. Exacto. El villano del Hombre del Revólver de Oro. Uh-huh. Que tenía un asistente chaparrito, ¿no? Un enanillo. Sí, y que de hecho, James Bond se hace pasar por él en la película. Sí. Con su tercer pezón. Tercer pezón. Oye, Asaf. Asaf. Cabe tiene tercer persona, no digas eso. Pudiste haber sido Francisco Escaramanga, Saf. Yo también, ¿verdad? Yo también tengo tercer persona. Esas son confesiones íntimas de a las 10:30. A Saf. Como a las 2:00 a.m. va a subir foto. A las 12. Si se quedan con nosotros, en unas cuantas horas habrá fotos de ese pezón. ¿El de Cabe o el de Asaf? El de Asaf y el de Cabe, juntos, en la misma foto. Julieta, bienvenida, ¿por qué nos saludas? Ah, porque esto lo quiere decir, ¿Cabe? ¿El pezón de Cabe? Pero, hola. Hola, ¿cómo estás, Vero Gaby? Digo, Gaby Vero, digo Jules. Ay, no, neta, por favor, hoy me digan así. Por favor, hoy no. ¿Hoy no? Si quieren que se me quede, pero hoy, por favor, no me digan Vero. Es que hoy mi morra dio un paso hacia la evolución y renunció a su trabajo. ¿Por qué? Mi gerente se llama Vero. Y está loca. ¿Te golpeó? ¿Acaso te golpeó? Lol. Casi. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Me gritó, me amenazó, me ofendió. A ver, dinos una frase. Literalmente. Dinos una frase que te haya dicho que te haya calado. Mira, Julietita, si por mí fuera, ya estarías afuera de Mac desde hace mucho, ¿eh? ¿Eh? Luego no te quejes de por qué la gente no te quiere y que aquí no te queremos, que no sé qué, si no es mi culpa, ¿eh? Muy bien. Así que ni siquiera hablemos de justicia porque sales perdiendo, ¿eh, niña? Así que ya, bájale tu pedo. Es más, no me provoques, Julieta, no me provoques, no me busques porque no sabes con quién te estás metiendo. ¡No me provoques! Así me dijo. ¿Sí o no, Julieta? ¿Sí o no? ¡La huevo! ¡Pinche gorda! Si yo fuera una vieja... yo sé que aquí soy bien grosera y ustedes se ríen de cómo hablo y todo, pero es que porque aquí lo saco, ¿saben? Porque yo afuera soy una persona decente, humilde, muy centradita, y me lo guardo. Pero si fuera a poner podcast, o si fuera Nación FM o lo que sea, o si estuviera en internet, no... Le diría de hasta lo que se va a morir. Pero no, me quedé calladita, como siempre. Le dije, Vero, ¿por qué me hablas así? Es más, cuando la gente me grita, como que le hablo más quedito para que se dé cuenta de que se está exaltando. Pero creo que no sirve de mucho, porque me siguió gritando. Pero bueno, ni modo. El domingo me largo de ese asqueroso lugar. Sí, aquí viene Danister y lo saca. Y... Muy bien, Julieta, muy bien. Y a usted nada más les dice, a mí me pega. No me pega. Llega. Pero llega, siempre te pega. Sí, llega enojada a la casa y dice a Saf. Dice a Saf con su voz bonita. Amor, ¿cómo te fue? ¡Cállate, Saf! ¿Por qué no está la cena? Vengo a trabajar, no tienes nada. Yo lo sé porque recibo llamadas a las 3 de la mañana a Saf llorando. Charmín, es que. Es que yo, Asaf, ¿te golpeó otra vez, Asaf? ¿Te golpeó otra vez? No, es que me caí. Me pegué. Soy un tonto. Es que no me fijo por dónde ando. Yo la provoqué. Esa soy yo. Por eso siempre estoy cansado, amigos. Tengo que estar soportando las llamadas de Asaf. Por eso te quedas dormido, no haces el phone. Sí, por eso. Pero en fin. Bueno, entonces, hoy no me digan Vero, por favor. Es nombre de gorda. En ser gordo no tiene nada de malo, pero es nombre de gorda, maleducada, prieta. ¿Prieta es prieta? ¿Qué tipo de...? Sí, prietes. ¿Pero qué tipo de...? Asiática que se pone 3 pinches pestañas juntas en cada ojo para que se le abran. Pero... Literal. ¿Qué tipo de prieto, literal, Julieta? Literal. Porque hay una gama de prietes variada... De la cual hemos abundado mucho aquí. Ajá. Sí, cianuro. No puedes creer, es asiática, prieta y gorda. O sea, y mamona. Y todavía se da el lujo de ser mamona. No, estamos mal. Es que no les queda de otra. No, o sea, ¿en qué mundo vivimos? En uno muy, muy, como dijeron hace rato, un mundo muy agresivo. Sí, es como un sumo. No, de verdad, la primera vez que lo vi sin maquillaje dije, ¿qué pedo? Saca la foto. ¡Es asiática! Sí, ya, saca el username. El username de Twitter. Tiene los ojos así rasgados. Para decir, con decirte que no tiene Twitter. Tiene Hi-Fi. Tiene Hi-Fi. El MySpace. Tiene Snapchat y su Facebook y su WhatsApp. Tiene Snapchat. ¿Cómo es? Yo le agrego. A mí no me conoce. Vero Valderas. Muy bien, muy bien. Ahorita voy a intentar... llegar a sus fotos o algo. Y si no, busca a Andrea Urtaza, que es su best friend, otra gorda, que también me hace la vida de cuadritos y tiene fotos con ella. Le voy a mandar unas nudes en Snapchat para que me las regrese. No, no, no, no, que quieras después. Qué travieso. Oye, oye. Pues ya, un minuto. Pero ya, hablemos de otra cosa. Un minuto de silencio por Christopher Lee. ¿Listo? Oh, sí. Y ojalá esté haciendo más películas de Drácula en el cielo. Ya la encontré. Y luego no me supo cuál era. Vivillo, Vivillo. ¿Es esa? Tienes que tuitear esa foto. Tienes que tuitear esa foto, Anister. No, la busqué en Facebook. Sí, es esa, es esa. Dejen, busco una foto y la tuiteo mientras... ¡A la madre! ¿Ya viste? ¿Ves cómo no estaba exagerando? No, pues sí. Muy bien. No, no, no. Déjenle, doy más corazones. Amigo Asaf, ponnos en contexto sobre nuestro siguiente tema, por favor. Ponnos en contexto, amigo. ¿Ya vamos a hablar acá de lo chido? Claro, ya por aquí, bueno, en el hang está el niño Átomo, pero está muteado por alguna razón. No quiere deleitarnos con su voz. De hecho, yo lo abro. No, para bueno. ¿Qué dicen de mí? Átomo, ¿eres tú? ¿Eres tú, Átomo? Bueno, amiguitos, ¿cómo están? Estamos bien. ¿Sabes que Átomo extrañaba tu voz? Oye, Tomo, ¿cómo te fue salvando a los niños de Tabasco? No, pregúntale a Belic y a Don Charmín de la foto que les mandé hace ratito. Seguía salvando inundados. Átomo, sí. ¿Pertenece al cuerpo de paz y auxilio de la Facultad de Arquitectura de su universidad? ¿Prestan servicio cada que se inunda su universidad? Es que están muy pendejos. O sea, ¿cómo está que estás en una escuela de arquitectura y se inunda? Ajá, eso es lo que yo no entiendo. O sea, yo creo que en el pitch, cuando estaban preparando los planos y demás, alguien haber dicho, no mames, si se inunda, nah, no creo que pase. Sí, 20 años después, usando respiradores para salir. Niño ahogado en la Facultad de Arquitectura. Güey, muy triste. O sea, morir así sí estaría bien de la verga. Ni una alcantarilla ni nada. O sea, sí hay, pero... tapadas. Pues sí, es que no sé qué pedo, o sea... hay un chingo, pero... por alguna extraña razón se sigue inundando. Pero bueno, ya. Ya, ¿qué les digo, amigos? Estoy vivo y eso es lo único que importa. Sobrevive, sobrevive. Exacto. ¿Estás mojado? Al menos que tú lo quieras. Ay. Bueno, pues ya vamos a hablar de... esta semana se está dando, porque todavía está, el Electronic Entertainment Expo, la E3, que pues ya tiene bastante tiempo haciéndose y es el evento magno para las compañías de videojuegos, donde pues las más grandes van y presentan en una conferencia sus nuevos lanzamientos, sus nuevos dispositivos y pues todas las cosas que tengan que mostrar, ¿no? Todos sus adelantos tecnológicos o sus juegos. Y pues a mi gusto, yo creo que esta ha sido una de las mejores E3 en muchos años. No sé ustedes cómo los hayan visto. Se está riendo de la foto que pusieron en... Ah, ya, ya, ya. ¡Respira, Julieta, respira! Se me está atorando el burrito. ¿Se te atora el burrito, Julieta? Ya, estoy viva, estoy viva. ¡De chicharrón! Y era de chicharrón. Digan, por favor, continúen. Perdón. Prosigan. Así de manera general, ¿ustedes cómo vieron el E3? Yo lo vi entretenido. Había hype, pero siento que no había tanto como en otros años. O más no, bien, como yo el año siento pasado. Que había más. ¿Crees que había más? Yo siento que no tanto. Sí, bueno, yo creo que porque algunas de las cosas ya se habían liqueado, entonces ya era una, ya teníamos expectativas altas en cuanto a lo que iban a presentar las compañías. Oye, por cierto, hablando de liqueado, ¿se acuerdan que se liqueó que para el Smash Brothers iba, ya iba a estar disponible Ryu y ¿cómo se llama el de Fire Emblem? Roy. Pero no lo vi en la conferencia, ¿ustedes sí? Lo pasaron el domingo en el... ¿En el campeonato de Nintendo? Exacto. No. En la mañana hubo un Nintendo Direct de Smash. Sí. Y ahí mostraron... Ahí fue donde lo presentaron. Nice. Oficialmente. Muy bien. Que el mismo domingo fue cuando se presentó Bethesda, ¿verdad? Sí, esa fue la primerita, ¿verdad? Ajá. Sí, que de hecho, según creo, trae el juego más fuerte del E3, ¿no? Que es Fallout. ¿Del E3 o de este año? O sea, porque bueno, serían dos cosas distintas. Del E3 y... Yo creo que ni del E3 ni de este año. ¿Por qué? Metal Gear, padre. Híjole. Sí. Ya, te chingo, Azar. Ya. Ya, tu argumento es inválido. Pues sí, pues falta ver qué tal, porque todavía no se entrega. Ya ven que hacen los premios y reconocimientos en el E3, a lo mejor. Y pues habrá que pero ver. Pero le dieron a Evolve el mejor el año pasado, eso no cuenta. Oye, igual que ahorita el año pasado le dieron a un latino el premio mejor director y repitieron. Exacto. Eso sí. Entonces, a ver, empezamos con esa conferencia. Fue la primera, ¿no? Sí. Por ahí de las 4 de la tarde. No, fue en la noche. Fue en la noche. A las 9, creo. Para cerrar. Sí, es porque las 4 fue para las 9, lo de Nintendo, ¿no? Era como, o sea, como esa hora. ¿Cómo? Que lo de Nintendo empezó como esa hora, ¿no? O sea, a las 4 y cuando acabó, ya despuesito fue lo de Bethesda. Sí, porque sí. Empezó, yo lo que empezó Game of Thrones. Empezar el final. Y a la par estaba viendo cómo terminaban el episodio. Pero bueno, este va. Tema aparte. Chale. Es mucho spoiler, sí. si hablamos de Game of Thrones. Sí, no lo toquen. Así, yo vi un tweet que decía, dejen de estar mamando. Es una de las series que más se ven. Si te crees fan de verdad, ya debiste de haber visto el capítulo. Qué guay que desapareció por eso. Pues, yo creo que sí, o sea, va a sonar súper smartas lo que voy a decir, pero... Pues si no quieren spoilers, lean los libros y ya. O sea, están desde hace un chingo de años. Ya dejen de... ¡Lean los libros! Oigan, perdóname, Atomo, bueno, es que ya te extrañaba. Antes de entrar de lleno con Bethesda... dice Cabe Díaz, Kingdom Hearts 3, llevo 5 años esperándolos y al fin. Pues espéralo más porque solo dijeron now in development. Exacto. Así que todavía le cuelga. 2017 yo voy. Tiene más de 5 años en la diferencia del 2 y el 3, ¿no? Pues ahí está The Last Guardian, llevan 7 años. Todavía te enseñan todavía la misma escena. Sí, no, pero ese, yo digo que sí ya está terminado y sí sale el próximo año. Kingdom Hearts 2 salió en diciembre del 2005. ¡Híjole! ¡No! ¡10 años! ¡A la madre! Me acuerdo haberlo visto en mis revistas de Electronic Gaming Monthly en español. Sí, ya sé. Pues ya llovió. Pero, pues es culpa de los desarrolladores, ¿no? O sea, retomando un poco lo de Bethesda, creo que lo hicieron muy bien con Fallout 4. Que son 5 años, ¿no? Que... No, o sea, pero desde cuando lo anunciaron, que hace unas semanas, ¿no? Ah, sí. Sí. O sea, oficialmente. Ajá. De hecho, fue una semana antes del E3 casi. Ajá, del E3. O sea, una semana antes te lo anuncian. Del E3, ¿no? Y en su conferencia dicen, pues sale este año. Y ya, así. Vale la pena. Y creo que eso es lo que deberían de hacer. Exacto, porque, ejemplo, no como Ubisoft, que por ejemplo cuando anunció Watch Dogs, que cuánto tiempo duró y lo atrasó y lo atrasó y lo atrasó. Cuando anunciaron... Pero eso les pasa. Sí, dime a Tom. No. Ah, que con Watch Dogs se me bajó el hype, así nada más de puro atraso y atraso ya, y le perdí totalmente el interés. Pero es que también esos güeyes se la mamaron, porque sacaron una imagen, no me acuerdo, de que le hacían burla a los Santos de Grand Theft Auto 5. Ah, donde sí. Decían que esa ciudad, que no ibas a tener, que esa ciudad no estaba tan chida, que iba a estar más buena la de Watch Dogs, que no sé qué. O sea, sacan esta imagen y como a la semana, sí, retrasa otros 2 meses. Entonces, pues no hay necesidad, amigo. Hablaron de más. Es que no le aprendieron nada a Peter Molyneux, el creador de Fable, que siempre se la pasaba diciendo, Fable va a ser el mejor juego del mundo. Y llegaba el Fable y era bueno, pero no era el mejor juego del mundo. No, o cuando hizo su aplicación esta del cubo, ¿nunca la bajaron? ¿La que le picaron? No, ya no. Ajá, o sea, era un cubo que tenía divisiones más cubitos. Entonces tú lo bajas a tu iPod, Android, lo que sea, y ya le dabas tap para ir quitando como las capas. Y lo que ese güey había dicho era que el que llegara al centro, o sea, solo una persona podía llegar al centro, porque ese cubo era como mundialmente... todo mundo tenía acceso al cubo. Destapado. Ah, sí, ajá, sí, exacto. Cuál. Ya me acordé. Entonces, sí. Ese güey dijo, no, el que llegue al final del cubo va a tener una revelación así de no mames, vas a ver qué con toda la vida, vas a ver cómo ser feliz, y así, súper hypeó eso, y al final era como de... Está bien. 32. No, y al final el ganador 42, supone, ¿no?, que iba a ser un el dios de su nuevo juego, que se llama Godus, ¿no? Ajá, pero y que Godus también es una porquería. Sí, es una mamada. O como cuando el director de Green Lantern dijo que iba a ser más chida que Avatar. ¡Lol! ¡Qué fuerte! Sí, pero... Oye, por ahí dice... Pero, por ejemplo... Dice KB... Ajá. Desde que jugué Kingdom Hearts 2, esperé el 3, y no precuelas, spin-off y mini-secuelas para consolas portátiles, los cuales son buenos. Muy bien, Cabe. Cabe no habla así, Cabe habla... bueno, chavos, me retiro. Voy a la premier de Dragon Ball, sobres. Que te vaya bonito, Cabe. Comes palomitas y mucho refresco. Y pelea chido, pelea chido Goku, Oye, ¿y qué opinan del Doom? Doom, dude. Fíjate que estaba... Con eso viendo. Comenzaron, ¿no? Sí, con eso empezaron. Es un mega trancazo, O sea, traer cada vez que regresan a Doom es así como ¡boom! Y me acuerdo mucho cuando salió por allá la última edición, allá en el Xbox original. Estaba muy perrón. Y de hecho le fue muy bien en las críticas. De hecho sí lo llegué a jugar un poco. Pero lo ves ahora y sí se nota mucho más violento. Ese pedo de pisarle la cabeza muy a la Gears of War, a los demonios y sacarles el corazón, está chido. Sí, me pareció que le están tirando al estilo como de Mortal Kombat, ¿no? Así súper exagerado ya. ¿Les late ese pedo que sea así? No, está muy naco. Pues la, la verdad. A mí sí. Se me hace. A mí sí. Joven fondista dice: ¿alguien dijo Doom? Bienvenido, saludos, joven jefe. Fondista. Saludos. Besito. Lo que yo veo en el nuevo Doom es que agarran muchos elementos de otros juegos, así como Mortal Kombat, Gears of War, y básicamente Doom, porque pues, es Doom, y los aplican muy bien a la fórmula, entonces sí, la neta a mí sí me late eso. Sí, claro. A mí lo que no me gustó fue que lo vi lento en cuanto al gameplay. Poquito, fíjate, ahorita lo estoy viendo de nuevo. O sea, siempre estamos acostumbrados a que Doom es así como acción muy, muy rápida. Y no sé, me pareció un poquito lento. ¿En serio? No, no se me hizo tan lento. Bueno, a mí. Yo así lo vi, no sé. Pero se ve excelente, ¿eh?, el juego. A ver, Danister, ¿por qué te parece naco? No sé, siento que va a aplicar la Duke Nukem, como que se va a ir, va a devorar mucho, güey. Nadie lo va a apelar como que... Pero pues es Doom, está no, chido, así siempre ha sido. Por eso, nunca me ha gustado forzando. Pero yo no siento a Doom forzada como Nukem, porque... O sea, no sabíamos que iba a haber un nuevo Doom. No digo que se parezcan, pero que ojalá no le va a pasar lo mismo. Ah, sí. Sí, ese Duke Nukem fue una tristeza. Creo que hubiera quedado como un bonito recuerdo, güey. Que también estaba más... Un poquito más naco, pero sí. ¿Cómo le decía el Duke? Oh, yeah. Que sí, personaje... Muy bien, ¿y qué seguía después de la conferencia? También, bueno, Fallout. Fallout 4, que ya dijimos. No, cerraron con Fallout 4. Ah, bueno, es que sí. Aquí leyendo una lista. Dishonored 2. Dishonored 2. No he jugado el 1, pero sí se me antoja. He leído muy buenas referencias. Sí, yo tampoco sé nada. Yo no he jugado el 1. Parece que a los fans de... No, yo tampoco, ¿no? Sí se emocionaron bastante con la salida de Dishonored 2. Se ve bastante bien. O sea, sí me llamó la atención. ¿Y luego The Elder Scrolls Legends? Hearthstone. Ajá, exactamente. ¿Qué es Pues... ¿qué decir de ese juego? No, habrá que esperarnos a probarlo. Es el MMORPG de Elder Scrolls, ¿verdad? No, es el juego de cartas de Elder Scrolls. Ajá, es como Hearthstone. Ya. Sí. Es el Yu-Gi-Oh! De Elder Scrolls. Podrías decirlo. Oigan, ¿ni ninguna presentó su nuevo juego de Yu-Gi-Oh? No, fíjate que no. Yo tenía como 3 de esos para el PlayStation 1. ¿Neta? ¿Cómo se jugaba eso? Pues agarrabas como si jugaras cartas, pero en la consola. Increíble. Increíble. No, el chiste es irse a la Friki Plaza, amigo. Con tus compañeros frikis. Digo, porque dices que estaba en el Play 1, ¿no, Asaf? Sí. Ahí no tenías juego online, entonces no. Pero sí lo podías jugar de 2. De a 2 sí se podía. Bueno, sí, pero no hay como ir a la Friki Plaza a sentarte junto a un gordo y jugar. De esos que se agachan y puedes insertar una moneda en cierta parte de su cuerpo. Y jamás la vas a volver a ver. ¿Cuál moneda? No ves todo el cambio. Bien. Y ya, pues Fallout 4. Con eso cerraron, ¿no? Fallout 4, que la verdad sí se ve muy, muy chido. Sí, no, muchas cosas sobre ese juego. Primero que nada, mundo abierto. según ellos, así completamente, igual que Fallout 3. En el apartado gráfico, no sé qué tan caricaturesco ustedes lo vieron. Yo lo vi menos caricaturesco. No, yo sí creo que lo vi un poquito más, con colores más vivos. Ah, bueno, sí, eso sí. Y pues, bueno, también apartado gráfico, pues también depende de... Si lo quieres disfrutar, obviamente tienes que tener una PC. Ah, claro. Y potente, ¿no? Para disfrutar cualquier juego de este calibre, ¿crees necesario la PC o crees que con una consola nueva generación te pueda dar la resolución y la, digamos, la fluidez de una computadora? Están aceptables, están aceptables. O sea, están muy bien las nuevas consolas, pero nunca le van a ganar una PC ahorita. Pues cuando lo presentaron decían que estaba así al tope de gráficos, no sé qué tanto. Siempre dice eso, este footage es grabado directo desde la consola. No, pero no te dijeron que era directo de la consola, pero te decían que las especificaciones de hecho, ahorita que estaba corriendo el juego. Por ejemplo, los juegos de 360, la mayoría corría a 480p, o sea, ni siquiera te daban el HD. Luego ya cuando iba avanzando la consola, ya uno sí te daban el 720 y era como wow. Ahorita las consolas están como tratando de sacar esos 1080p, y cuando anuncian el 1080p es como wow, sí, está chido, como el nuevo Forza 6, que es uno de los grandes letreros que tiene 1080p. Oigan, pero nos estamos olvidando de algo. Dinos, Átomo. De Fallout, o sea, recordemos el ejemplo de Skyrim, cuando salió, esa madre era injugable. O sea, tuvieras PC, tuvieras Xbox o lo que quisieras, no mames, esa cosa de verdad era injugable, tenía un chingo de bugs, y hasta un año después fue jugable. Entonces, se puede ver poca madre, te puede dar los 1080 o los 4K si quieren, pero si es injugable, pues de nada te sirven las gráficas. Eso y es ahora cierto, qué ver, porque Bethesda suele pasarle esas cosas. O sea, como que lanzan el juego y después como, uy, no, pues ¿sabes qué? Te lo vamos a parchar, o como, espérate la actualización. Tal vez en un año ya se pueda correr. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? O sea, si es que se dicen, ve muy chingón. Pues en mi computadora sí jalaba. Sí, exacto. Entonces, ahora que ver, por ejemplo, Waka me decía que el Fallout 3 era su juego favorito de la vida. Pues, pero ¿mandé? Se bugueaba muy feo. Ajá. Te corrompía los saves. No, y aparte a mí me desespera un poco que sean muy, o sea, el mundo abierto. Yo no los aguanto tanto. Porque hay tanto que hacer que son juegos así, ¿no? Ajá. Como por ejemplo Skyrim y Fallout, que, o sea, sí hay ciudades, pero no son tan grandes y están muy separadas. Es como... ¡Damn! Sí, y aparte, pues ahí el chiste es cabalgar, ¿no? No usar los... ¿cómo se llaman? Estos son como teletransportadores, ajá. Y bueno, que es... O sea, hablando de mundos abiertos, es diferente, por ejemplo, un Grand Theft Auto, donde pues tienes una ciudad y siempre estás viendo ciudad y de repente te vas al bosque, pero es diferente a que solo veas así, de repente veas la ciudad. Te metes al burdel, te metes al bar, juegas dardos. Ajá, por ejemplo, con Grand Theft Auto 5 lo jugué y aunque sí, o sea, está enorme, pinches Los Santos, sí se ve como que en un cubito, o sea, no sé cómo explicarme. Y Fallout y Skyrim sí, que es como, no mames, síguele y nunca se va a acabar esto. Como Minecraft. Ándale, no mames, eso es algo que me desesperaba. Sí, que caminaba y rendereaba otros 1000 kilómetros, entonces no mames, ya, espérate. Sí, ¿qué tanto le entraron a Minecraft? Aquí el Asaf y yo jugamos un buen tiempo mientras teníamos un servidor robado, pero le voy a quitar. Pues, Pues sí le jugué bastante porque... ¿Sabes con qué armábamos? Con Hamachi. Ajá. Ahí armamos los servidores. Hay que armar uno, amigos. Sí, sin pedo. Pero si lo vamos a hacer, nos vamos a poner tareas por día. Porque así como el desvergue, no mames, no. Es lo bueno. Les voy a poner dedo. Hubieras visto el megapuente que estaba construyendo el Charmín. ¿Quién sabe a dónde no. iba? Pero lo estaba haciendo. Por eso. O sea, como una, de entrar un día y decir, vamos a hacer un puente que lleva la chingada, pero lo vamos a hacer. O sea, fíjate. Pueden hacer una escuela de arquitectura que no se inunde. Tal vez los que hicieron mi facultad no jugaron Minecraft y no lo probaron antes. Sí, no, pero fíjate, hice una torre, pues grandecita. No hice una acá muy malo, pero grandecita. Y luego me aburrí de hacer esa torre y dije, ¿qué hago ahora? Pues voy a caminar a ver qué me encuentro. Pero luego se me hace de noche y me salen los creepers. ¿Cómo le hago? Y dije, pues voy a sacar un puente. Hasta le daban mucho miedo. Voy a sacar un puente de aquí. ¿A quién no le da miedo un creeper? En la noche, cuando ya está así todo oscuro y nada más tienes el brillo en la pantalla. Cuevas. Y solo oyes. Da no, miedo. No, se escucha el. De que ya va a volar la verga. Bueno, hice este puente. Y luego, cuando ya llevaba un buen tramo, dije: no manches, me estoy quedando sin comida. ¿Qué hago? Pues hice un hoyo en el puente. Aventé agua, bajé, conseguí tierra, subí otra vez al puente. Y cada cierto tiempo en mi puente ponía trigo y un horno. Uh-huh. Y hacía pan. Entonces podía regresar en el puente y si me daba hambre, pues encontraba mis propios suministros que me dejaba yo solo. Y el puente uh-huh. me quedó así, bien largo y total no llegué a nada interesante. Dice joven fundista, yo hasta mi cuenta compré y me dejó mi novia porque le conté que hice mi fábrica de hierro y no la llevé al cine. LOL. No te merecía, joven fundista. No te merecía. Exacto. Qué bueno que se fue esa mujer de tu vida, ¿eh? Déjame decir. No entiende prioridades. Si no entiende Minecraft. Exacto. Si no entiende Minecraft, no la necesitas. Sí, si no te dijo en qué te puedo ayudar en tu fábrica de hierro, no es para ti. No es para ti. Exacto. Pero, oigan, ¿y van a hacer a su... ¿qué será? ¿Su avatar prieto en Fallout? Pues claro. No comprarlo, pero tal vez. Déjame, compro primero mi Xbox y luego ya. Sí, güey. Ah, sí que Asaf va por su Xbox. ¿Por Gears? No, ahorita entramos a eso. Ahorita entramos. No, a lo quiere para jugar FIFA. Es que soy pipero de closet. FIFA y Call of Duty. Es lo único que juegas, ¿ah? FIFA y Call of Duty. Oye, pero ya no voy a poder jugar Call of Duty si me compro el Xbox. Vas a jugar. Es... Sí, ya es. Ahorita pero vas. Pero, no, pero con la retrocompatibilidad. Compatibilidad, uff. No mames, tus Call of Duty van a correr así. Poca madre. Poca madre. Sí. Ahorita hablamos de eso. ¿Cuál fue la ¿Qué siguiente? Más mostraron? Pues creo que ya es lo más el juego de móviles de Fallout. Fallout Shelter. Que está. Exacto. ¿Ya lo bajaron? Sí, lo juego como 10 minutos nada más. ¿Y qué tal? Ah, está terrible. 10 minutos. Un buen juego del año. No, pues sí. Apenas lo puse. Nada más lo instalé. No, lo instalé y ya, no hombre, juegazo. Premios. Pero bueno, eso, ¿qué más? Nada más, ¿no? ¿En dónde lo instalaste? En iPhone 4, que dura como 5 minutos en ponerse el juego. Chavo, por eso no lo pongo ya. ¿Y ya es todo? ¿Ahora sí es todo? No, también presentaron uno que se llama Battle Cry, pero de ese no tengo ni idea, ¿eh? Ah, ese yo no lo vi, fue al baño, entonces no. Que es, creo que es un MOBA, creo que es la apuesta de estos cuates para entrar a los mercados al mercado de los MOBAs. Es lo que sé. Tampoco le puse atención. Ni yo. No, pues está kawaii. Sí, bien kawaii. Sí. Seguro. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente conferencia? Xbox. Nos podemos saltar a eso si quieren, no pasa nada. Pues la verdad es que sí, podemos no hablar del Xbox. ¿Quién quiere un Xbox en estos días? Nadie. ¿Sabes por qué si lo quiero? ¿Por qué? Lo quiero por dos juegos. ¿Cuál? Por Below, de Capybara Games, y Cuphead. Pero pues va a salir en PC. Sí, obviamente. Y estoy seguro, güey, que va a estar en PlayStation 4 al año de que salga de el Xbox. Porque, pues, ve, por ejemplo, para el 360 de Capybara Games salió Super Time Force, que según era exclusivo. Y ahorita pues está en todas las consolas. Entonces yo creo que Below va a ser lo mismo y Cuphead va a ser lo mismo. Es que así pero, son las exclusividades pues, ahora. ¿Algunas? Sí, pero supongamos que de verdad son exclusivas, o sea, permanentes. Pues sí me compraría un Xbox por esos. Es que no mamen, Cuphead, no sé qué pedo con el... ¿Cómo se llama? Con el... no sé, gráfico o el código, lo que sea, plaza los canales de colores. Entonces lo que hace es que hacia la izquierda está el canal del color rojo, y a la derecha se sale el del color azul. Entonces es como, eso hace, como que un Fury, es como la misma técnica 3D. De un Fury. Ajá, ándale, exactito. Para que se vea viejo, para que se vea como el moar de la pantalla, como que le dé esto de como si fuera 3D, o sea, pero no es 3D, sino nada más como el contorno, o sea, está así poca madre. Y aparte, los desarrolladores, estaba viendo unas entrevistas, y cuando les preguntaban, pues qué pedo, ¿no?, con la mecánica del juego y demás, y lo que ellos decían era que están muy influenciados por Gunstar Heroes, por Contra y por todos estos Run and Gun, pero lo que querían hacer era aplicar las mecánicas actualmente. Entonces lo que ellos implementaron era como unos dash, como los de Mega Man, para esquivar balas o no sé, como le implementaron cosas a la mecánica que ya estaba, o sea, las mecánicas que ya existían, pero pues tomando en cuenta que ya no hay tantas limitaciones como existía en el Contra, ¿no? Primerito. Como pues ahora Metal Slug 5. Que ya te podías barrer. Sí, ajá, ándale. Entonces, pues se ve muy cabrón. Se ve que va a estar difícil hasta su puta madre. Qué bueno, o sea, no es queja, sino que chingón. Solo son jefes. O sea, de hecho no hay como... O sea, el nivel es el jefe luego. Ah, qué chido. Ajá, y es como... El mapa, el overworld, es como de Super Mario. De hecho también me agrada el estilo de la caricatura, que es muy parecido a las caricaturas de Merry Melodies que veíamos Fantasías en la mañana. Animadas de ayer y hoy presenta. Ajá, exactamente. Deberían de ponerle el estilo Disney. Deberían ponerle música clásica de fondo. Pues no sé, ¿eh? Muy bien, pero Xbox empieza con Halo. Con Halo 5. Halo ya. Guardians of the Galaxy. Halo Destiny, ¿no? Halo Destiny, Halo... Igualito a Destiny. Halo Destiny. ¿Cómo lo vieron? Yo creo que... Pues... Sí se ve como de... No mames, es que Destiny nos está ganando. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Halo 5. Sí, a huevo, hazlo Destiny. Pero, no, nada, hazlo Destiny. Ya, que salga. O sea, yo creo que así fue como la concepción del juego. Sí, está como un poco raro, o no sé. ¿Neta? A mí me... Es que es muy difícil, o sea, es que inevitablemente los tienes que comparar. Por ejemplo, antes no tenían... Es que todo es una evolución. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando salió Gears of War, que implementó una dinámica diferente a los shooters, de que cuando presionabas A, tu mono corría más rápido. Entonces lo empezó después Call of Duty, y luego la franquicia de Halo empezó a aplicarlo, y así se va, ¿no? Entonces, uh-huh. A lo mejor, bueno, sí, Destiny implementa nuevas mecánicas de juego que funcionan, y pues obviamente las demás empiezan a imitar. Es natural, pero yo creo que lo que llama más la atención de este nuevo Halo no es su multiplayer, como es el punto, bueno, se supone que es el punto fuerte de Destiny, es su historia. Y eso es lo que le están metiendo mucho al enfrentamiento entre Locke y John, que son dos Spartans. Y la verdad a mí me interesa bastante, siempre me gustó la historia de Halo, sobre todo me gustó que le siguieron a la historia de los Forerunners, y puedes aprender más de ellos en el 4. Y 5 te combina entre las dos, o sea, de qué está haciendo el jefe maestro, que ya lo quieren matar, y vas descubriendo más cosas. Eso me agrada, y por eso sí, pues yo sí me andaba comprando mi Halo 5. Uh-huh. Oye, Sab, sí. Una duda. ¿Sí es Spartan el otro? Según sí. Yo, ¿no? Sí. Sí, es Spartan. ¿Sí? Pero es de los nuevos Spartan. Ah, o sea, no es de los de Master Chief. Sí, no es Mjolnir 2. Ah, ok. ¿Sabes lo que me pasa a mí con Halo? Es que nunca los... No es como que, jugué Halo y lo acabé en un mes, o lo acabé en dos meses. Siempre lo acabo en tiempos muy, muy separados. Y se me olvida la historia. Y termina siendo un juego en el que empiezo a... Pues como a disparar solamente. No le presto ya atención a la historia porque se me va el pedo. No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué sigue. ¿Sabes qué? Me pasó como lo contrario en el 4. Como que lo que más me valió madres fue jugarlo. O sea, como que gráficamente estaba muy cabrón, las nuevas armas estaban muy chidas, los enemigos, o sea, todo. Pero el juego como tal lo sufrí demasiado. Sí me dio mucha huevo. Sí, fíjate que lo chido del 4... era la historia, avanzar en la historia, porque las misiones se me hacían súper repetitivas. Como había unas que tenías que esperarte y matar a todos y luego te llegaban más, así tipo horda, eso se me hacía súper cansado, pero como que ya avanzando en la historia sentías que valía la pena. Pero sí, fíjate que sí sentí lo mismo en el 4. ¿Y no te pasó que cuando lo acabaste fue como de... No mames, neta, este es el final? O sea, como de que va como un clímax, y como que nunca llega al clímax, o sea, como que se queda a medias. Y de repente ya créditos. Y tú así como de... Ok. No, sí llega un clímax. Te muestran la cara del Master Chief. ¿Qué más clímax quieres? Digo, spoiler. Algo. Pero no te lo muestro. Sí. ¿Master Chief? Ya, pasó mucho tiempo. Sí, sí te lo muestran. Bueno, los ojos. Ah, sí, te muestran los ojos. No, sí es la cara, ¿no? Completa, según yo. A ver, no, vamos a buscarlo. No, son los ojos, nada más. Oigan, pero es que... Bueno, en lo personal, mi juego favorito y de la saga es el Halo 2. Siento que ese tenía la mejor campaña y tenía el mejor multijugador. Y el 3 sí me gustó cómo acabó, pero ya no fue lo mismo. Yo difiero en lo de la campaña del 2. Siento que es como la peor. El multiplayer definitivamente es su fuerte. Y para mí, la historia del Master Chief se debió haber acabado en el 3. Ya igual la historia del 4 no me podía valer más madre. Entonces, ahora con este Halo 5, no sé qué onda. Lo que no me gustó de la conferencia fue que le dieron mucha importancia a la parte de Locke. O sea, no te mostraron, te mostraron gameplay de cómo vas a jugar, pero con Locke y con su equipo. Pero no mostraron nada del Master Chief. Eso fue lo que me sorprendió bastante. Es que es la nueva, es que es como la estrategia que tienen, porque esperan, lo que ellos quieren hacer es tener este Master Chief contra Locke, pero ¿cómo tú siendo fan de Halo no vas a apoyar a Master Chief? ¿Sí? Ah, claro. Entonces como que tratan de darle importancia a Locke y por, para que haya gente Team Locke. No, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que... ¿Pero es una buena estrategia? No, o sea, quitarte no sé al Master si es... Chief. Pues no sé si es buena, pero a lo mejor lo puedo es... pasar y este... A lo mejor es la transición y va a haber un sí. Halo 6 ya sin Master Chief. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que ahorita como que Locke se va a putear a Master Chief y al final va a decir, no, siempre sí somos hermanos, bésame que la chingada. Master Chief se va por el horizonte, se queda Locke y ya se viene para el sí. O sea, estoy así casi seguro que es para eso, transición nada más. Oye, pues... que yo ¿ajá? estoy muy, muy expectante a lo que va a suceder, al papel del Inquisidor en esta nueva... O sea, regresa el Inquisidor, que es uno de mis personajes favoritos de... ¿En serio? Saga. Sí. Ah, cabrón. Wow. ¿Y cómo...? Salen los trailers que les dice John era un buen compañero, un gran estratega y hasta creo que era mi amigo. Ah, sí. Nada más que ya sí, sale ya recordé con el trailer. Y Dota. Pues va a estar interesante esa parte, ¿eh? O sea, cuando te compres tu Xbox, Asaf, nos invites a jugar. Nada, no lo vayas a emular, por favor, ¿eh? Por favor. Me voy a comprar también mi Master Chief Collection para no emularlos también los pasados. ¿Pero para qué? Si hay retrocompatibilidad. Porque voy a comprarme un juego en vez de 4. ¿Ya vieron lo de la retrocompatibilidad? ¿Cómo funciona? Sí, claro. Tienes que descargarlo, ¿no? O algo así. Ajá, o sea, vale pito, o sea, solo vas a tu juego que tienes, es la llave para descargarlo digitalmente y jugar esa copia. O sea, ni siquiera va a correr el disco. ¡Qué mamada! Horrible, qué horrible. Chale. A todos nos emocionó esa parte y ya cuando vimos la realidad, ya no está tan chido como nos lo pintaron. Pero igual no está tan mal, te voy a decir por qué. Porque la mayoría ahorita de los juegos te piden que los instales con tu disco y luego ya, pues, sí habrá que meter el disco de repente, pero pues casi ni se usa. Pero para eso ya tienes tu 360, entonces. Sí. ¿No? Salud. ¿Quién tiene un amigo? Tengo un amigo que vendió su 360 y que estaba muy emocionado porque... Ah, pues qué pitero. ...otros juegos. Pues qué güey está, la verdad. Yo era ese amigo. Sorry, Charmin, sorry. No es cierto, yo te... Lamento decirte. Todavía tengo mi Xbox. Ah, bueno, ya fue mucho Halo, ¿no? Ya. Sí. Bastante. ¿Qué más? Record. ¿De Keiji Inafune? Solo se presentó el tráiler, de hecho. Sí. Uh-huh. Que habrá que ver más, porque pues nada más nos muestran que hay como dos tipos de los que te ayudan, que son los azules, y los que te quieren matar, que son los rojos. Me imagino yo que juntando cierta cantidad de rojos o algo así, puedes convertirlos en azules, para armar tus propios robots. Pues es como tipo Pokémon, ¿no? Ándale. Pero con máquinas. Hasta con autodestrucción y todo el pedo. Sí, pues... Perros que explotan. Güey, pero es que con la mamá de Mighty No. 9, yo... Ya nadie confía en él. Sí, ya. Sí, de hecho. Sí, no. Hasta no veo a creer. Luego Fallout 4, pero si hablamos Plants contra Zombies, Garden Warfare, que básicamente es zombies contra plantas y es zombies en mechas contra plantas y ni siquiera están en un jardín. Oye, que van a ser como las mega evoluciones Pokémon, ¿no? Algunos, así como el zombie superhéroe o el este elote supermamado. Sí, oye, el elote se ve bueno. ¿Por ahí? Ha de hacer buenas palomitas. Por ahí estaba escuchando unos cuates, creo que los mismos de GameSpot, que traían la transmisión del E3, que decían, bueno, pues nuevo Plantas contra Zombies. El primer juego fue algo que la verdad nadie esperaba, nadie pedía, pero que no estuvo mal. Entonces, pues nadie pidió una secuela. Esperemos que tampoco esté mal. Pues sí. Fíjate que se me hace interesante, así como para la fiesta. Mira, mientras no sea una secuela tipo Plantas vs. Zombies 2, todo está bien. Pero te digo, a mí se me hace como... ¿Qué hacemos? Ah, vamos a jugar Plantas vs. Zombies, solo le va, y un ratillo y listo. Pero así como para clavarse mucho, nada. Pues yo creo que antes de... O sea, en esa lista de juegos... para fiesta, hay muchos antes de Plantas vs. Zombies. Sí, pero que sí, no faltan todos de Nintendo. Todos los de Nintendo. Todos de Nintendo, exactamente. Sí, güey. Y luego Forza 6. Ah, yo sí soy fan de Forza, A mí sí me gustan los Forza. No, yo nunca le entré a los Forza. No, ni yo. Que básicamente es la respuesta de Xbox a Gran Turismo. ¿Es el Gran Turismo azul? Verde. El Gran Turismo verde. Sí, exactamente. Y pues me gustó que en la conferencia no solo haya sido presentación del juego, sino presentación del nuevo Ford GT, que la verdad estaba hermoso. Bueno, está hermoso el auto. Sí. Me dio así como la sensación de estar viendo el hijo de un Ferrari y un Lamborghini. Ándale. Y pues, pues ya saben, las novedades es que podrás conducir bajo la lluvia. O sea, que la física va a estar más realista, se supone. También la noche, según esto. Y pues la parte esta de que a 1080p... va a correr el juego. 60 cuadros a 1080p. Está bien. Sí, para las consolas está chido. A mí no me laten tanto los de carros. O sea, que son así como Forza, como Turismo. No. Simulador. Eres más arcade, ¿no? Sí, más. Si son carros, pues como kart. Sí, a mí sí me gustan de todo un poco. Sí. Y luego Dark Souls 3. Ah, madre. Se presentó el tráiler, ¿no? Hermosísimo. Sí. ¿Cómo lo vieron? Pues no se vio mucho, sí. Sí, nada más fue un tráiler. Un teaser. ¿Pero qué sintieron cuando lo vieron? ¿Se emocionaron o qué? No, pues... Pues yo sentí todo el coraje de perder, de todas las veces que voy a perder jugando ese juego. O sea, lo vi venir así. Ya sentiste la frustración, el control arrojado, sí, a la pared y todo. Oye, sí, te voy a encargar que busques en YouTube el vato que pasa Dark Souls 2 solo con una mano. ¿Con Rock Band? Ah, yo pensé que con una guitarra. Ah, también hay uno con una guitarra. Ah, también está bueno. Sí, no mames, pinches güeyes locos, qué pedo. Dice, pues se ve bueno. Pues a mí Halo nunca me llamó la atención, en cambio Splatoon me trae desvelado. Voy desvelado. Lo trae cacheteando banquetas. Yo estoy como joven fundidista. Sí. Splatoon es lo mejor de ahorita. Yo ya le quiero entrar al Splatoon. No como la Saf que quiere su Xbox para jugar Call of Duty en retrocompatibilidad. Emular Call of Duty. Emularlo. Sí. Ay, Asaf, de veras contigo. Me paso, ya sé, me paso. De Joy Division. Que es trailer también, ¿verdad? De Division. Ah, no, pero sí se presentó gameplay también. Pero pues ya llevan presentándonos gameplay como 3 años, ya me aburrió ese juego. Que sí. A mí se me hizo como la versión hipster de Rainbow Six. Sí, totalmente. Que por cierto, también se presentó el nuevo Rainbow Six. Eso fue al final, ¿no? No manches. Amo no, Rainbow pero no Six. Es Rainbow Six, ¿no? No, no es Rainbow Six, es este de Division. No, el otro. Es este... ¿Ghost Recon? Ándale. También, pero esos fueron en el de Ubisoft, ¿no? Yes. Sí, creo que sí. ¿O en el de PlayStation? Dense cuenta. No. En PlayStation no. Fue en el de Ubisoft. Ah, ok. O sea, vean qué tan genéricos son los juegos que ni sabemos en qué compañía estaba. Chequen. No, sí, pero ese fue en el de Ubisoft. Sí, en el de Ubisoft. No es que sean genéricos, es que nos gustan todos y no nos importa de quién vengan. Oh, genérico te balances. Todos son lo mismo, güey. ¿De qué es tu juego? ¿De disparos? De matar, güey. Pues matar. Sí. No, me gustan esos de la mirita. A mí no me gustan. Soy pésima. Pésima. Y además con Halo, que me acabo de descubrir que eso se podía cambiar, pero no podía porque si podías, si mirabas arriba era abajo y abajo era arriba y no, súper estúpida. Jamás, ni Halo, ni Call of Duty, ni nada de esos de disparos, ni nada. Como que no me gusta esa vista, esa mira o lo que sea. Como que por eso me gustan los de pelea o los de misión, pero con una vista donde yo pueda como que ver... O sea, verme como que desde afuera, como que no me gusta estar así como en primera persona, me confundo. En tercera persona se dice. No. Sí, sí. En tercera persona, sí. Te gustan los de tercera persona. Ah, sí, pero dije, no me gusta en primera persona. Ah. O sea, como si, no, como que tengo que ver dónde voy y qué estoy haciendo. Sí, claro, es un problema para común. Gente tonta, para mí, ¿verdad? Son gamers, poderosos. No. Sangre azul y acá. Es un problema... Es mortal, chavos, entonces... Como dice Belly, que es un problema común entre las señoras que quieren jugar videojuegos. Dicen que ¿Sabes también a quién no le gustan los primera persona? ¿A quién? A los japoneses. ¿Por qué? Porque se marean. Pues que abran los ojos, ¿no? Oye, pero si los tienen casi cerrados, han de ser más buenos para apuntar, ¿no? Sí, enfoca el mejor. Pues no se acuerdan de la anécdota de que cuando estaban haciendo Metroid, este de Miyamoto se mareaba a la hora de jugarlo y tuvieron que ponerle un punto a la mira. Entonces ese punto hacía que su mira se centrara y ya no se mareara. Como un punto de referencia, ¿no? Ajá, sí, para que no como que estuviera volando. Ah, qué Miyamoto. Ah, que ahorita vamos a hablar del nuevo juego de Nintendo, Metroid. ¿Qué se llama? ¿Heroes? ¿Metroid qué? Force Heroes. No sé qué, diantres. Metroid Heroes. Metroid no. Prime Force no sé qué. Pues es casi lo mismo. Es como el Legend of Zelda Four Swords de... Es Metroid. El Federation Force. Federation Force. Four Swords sí está verga, ¿eh? Sí, está muy perro. Sí, y también el nuevo que anunciaron se ve bien bueno. Pero ahorita... Terminamos con Xbox. Sí. Después, Gigantic, que se ve colorido. Sí, se ve colorido y se ve corriendo como a 60 cuadros o más, o sea, así bonito, pero obviamente en las computadoras de ellos sí funciona. Y es este un pequeño gameplay ahí, se ve entretenidón. Sí. Fíjate que ese tipo de juegos como que sí me gustan, o sea, como simplezones, coloridos, entretenidos. Como que no soporto mucho tanto las historias tan profundas. No busco yo en un juego que me llegue al corazón la historia. Acabo de descubrir eso. Tengo una revelación en este momento, gente. Pues se ve. ¿Te va a gustar The Last Guardian? Pues voy a calarlo. Es que puede que me guste o que diga, ah, está muy chido, pero para mí es mejor que un juego que sea tal, un juego que me entretenga, que me divierta, que me haga, no sé, divertirme un rato. Sí. Y bueno, este Gigantic va a ser free to play, quiere decir que vamos a tener que pagar si queremos ver ganar, si queremos ganar. Pay to win, ¿no? O sea, es pay to win. Pay to win. Y para Windows 10. Fíjate que promocionaron tanto Windows 10 en los juegos que significa que van a matar a Windows 8. Ay, o sea, no. están decididos a matar, ¿no?, a Windows 8. Pues ni tanto, ¿cuántos años se tardaron en matar XP? Yo todavía tengo una computadora con XP. Qué chingón. Me da miedo prenderla. Sí, no, ¿cuál? Que las utilizan para, ¿cómo se llaman? Plantas nucleares en Japón. Todavía utilizan Windows XP. O sea, la paz mundial depende de Windows XP. Exacto. No, hace poquito me topé unos amigos que todavía están en la uni. Y estaban haciendo un proyecto, estaban programando algo. Y un chavo sale y me dice: ahorita vengo, voy por una compu que tenga Windows XP. Porque el programa que necesitaban utilizar para programar, no sé qué estaban haciendo, necesitaba que fuera en XP, si no, no corría. Seguro estaban programando en .NET. No sé, estaban haciendo un... Imaginen un disco grande donde pones tu vaso. Seleccionas la bebida que quieres, el vaso, el disco gira, mete el vaso y te prepara la bebida y te la regresa. Eso es lo que estaban haciendo. ¡El futuro! Estaban matándole el trabajo a todos los barman, entonces. Oye, como el robot taquero, ¿ya lo vieron? ¿Por qué? El robot taquero, un robot que corta el trompo de los tacos. Y también hace volar el pedazo de piña, así como los taqueros. No es tan bueno, no. Ah, entonces no me sirve. No me sirve. Usa sombrerito de papel. No. Por eso, solo por eso, pero cuando tenga la habilidad. Adiós empleos de taquero. Dice joven fundista que su compu de escritorio aún tiene Messenger Live. Qué chingón. Oye, este fundista es super hipster. Es un jefazo. Sí, se ve. Seguro tiene el Messenger Plus. Oye, y seguido Cuphead. Después ya hablamos de Cuphead. Y luego Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider de Square Enix. Sí, oye, que... Bueno, eso ya fue en la de Square Enix, cuando empezaron a hablar un poquito de cómo lo hacían y cómo estaban mejorando que todo se viera más realista. Y qué bonitas nalguitas le dejaron a Lara Croft. Al menos, ¿verdad? Como debe ser. Sí. Se las dejaron muy bien, dejaron, tío. Muy bien. Oye, lo único que no me gusta de los juegos de Tomb Raider, y sobre todo estos últimos dos que, bueno, el que ya salió y este que va a salir, es que todo le pasa a Lara, todo. Todo lo malo que le puede salir, le sale. Es como, güey, como sí, si se la, ve super la ley de Murphy. Ajá, exacto, es como, como, oh, por poco no lo logro, pero lo logré, y de repente... ¡Truenos! ¡Devastación! ¡Lluvia! Y, ¡ay, no, no, no! Y luego después de eso, ¡avalancha! Sí, es entonces, muy sobreactuado. Me acuerdo que cuando presentaron el primer nuevo Tomb Raider, este, Lara estaba como, en vez de la nieve era como en una selva, y luego se caía en un río, y también lo mismo, todo le pasaba en el río. Es para que te... Creo que en el río se enterraba una rama en la pierna y luego se la tenía que sacar. Y para todo gemía y gritaba. Y cada que, me imagino que cada que pasaba tu mamá por el cuarto y decías: ¡No, mamá, no estoy bien, no puedo! ¡Es Lara Croft! No es... ¡Es Lara Croft! ¿Qué clase de nombre de estrella es ese? Sí, tiene el nombre de estrella. Y ya estás hablando de que tiene las nalguitas bonitas. Ay, de veras. No, no, no, muy mal, ¿eh? No, no hay nada como el Tomb Raider del Play One. Los chichis triangulares. Ese poligonismo. Uf, uf. Muy bien. Y luego viene Rare Replay. No sé qué sea, no me acuerdo. Ah, es la colección de 30 juegos de Rare. ¿Realmente alguien quiere jugar los juegos de Rare de nuevo? Son puras emulaciones. ¿Sí? Nada más los va a emular. Son puros emuladores. Banjo-Kazooie. Bad Fury. No, no, no. Nadie quiere jugar Banjo-Kazooie. Perfect Dark. Yo esperaba un nuevo juego de Rare. Yo no también. Sí, es que como que lo hicieron así como rare, y yo dije, no, pues nuevo juego, y no, solo fue como su colección. Que bueno, Battletoads, está chido, Bad Fur Day, The Conqueror, muy bueno. Yo esperaba uno nuevo de Battletoads. Eso estaría chido. Pero 8 por el... los que hicieron Shovel Knight. Uy, Shovel. De Yacht Club. Ah, ya. Estaría chingón. ¿Ya te acabaste Shovel Knight? Ya, las dos vueltas. Yo no. Ájala. Doblada. Claro. Es que lo bajé cuando... estuve 2 semanas en el hospital, entonces no tenía nada que hacer. Y pues solo tenía ese juego. Ya me lo chingué. Dichoso tú que podías jugar mientras estabas en el hospital. Pues sí, la neta sí. Pero no es tan difícil, Shovel Knight. O sea, tiene su truquito. Y una vez que se lo agarras ya. Pero tiene su truquito. Sí, es lo que te iba a decir. Como que la primera vez que lo pasas es como tu tutorial. Y ya en la segunda vuelta, pues ya. Que es como lo hard. Pues sí, más o menos. Pero yo esperaba algo más difícil. Pero estaba bueno. Sí, y me gustaría mucho uno de Battletoads. Por esos güeyes. Pero pues no. Se ve cabrón. Muy bien. Y luego, Fable Legends. Que es como. Fable. Que nadie aplaudió. Todo se quedó callado. No, Nadie, todos callados. Qué triste, es que, ¿no? Es que Fable... Es que ya a nadie le importa Fable. No, ya no, es que este Fable es también, me junto con mis amigos, al estilo de Left 4 Dead, o al estilo de Zelda, The Four Swords, o el nuevo Metroid, y pues juntos matamos malos, y ya. Muy al estilo de Gauntlet. Uh-huh. Sí. Y pues ya es. Pero pues imagínate que yo le digo a mis amigos, güey, vamos a comprar Fable todos. No, me mandan a la chingada. Sí, sobre todo porque cuesta como 1,000 baros cada disco, entonces. Más, cuestan ya como 1,200. ¡Ah! Por culpa del Peña. Chingada. Es como los juegos de Steam. Antes en la rebaja me salían a 13 pesos, ya me salen a 20. ¡Oh! Uy, no mames, subieron un chingo en Charm. Cállate, joven. Dejen Don Charmin, que ahora me regalaron Nidhogg. Uy, qué chingón. Juegazo, es que estaba en oferta y lo abrí y dije, ay, ¿en cuánto está? Y decía ahí, Danister quiere este juego. Y dije, ¿por qué no? Danister se lo merece. Se lo merece. Sí, bueno, no le voy a decir nada porque también a mí Charmin me regaló una beta de. ¿Cómo se llama, Charmin? Don't Start Together. Ajá, Don't Start Together. Ni la has usado, ¿verdad? No. Muy mal, ese también está muy bueno. Dumpster es muy bueno. Y está tan bonito, está visualmente tan bonito. Está muy, muy al estilo de, muy Burton. Muy Cliff Burton, el bajista muerto de Metallica. Sí, así. ¿Muerto? ¿Así te refieres? ¿Muerto está? Sí, como las escenas. Como las escenas, está muerta. Veo escenas muertas. Ay, el Carlitos. Minecraft. Ay, es el Carlos. Minecraft. Oigan, espérense, dice el joven fundista. Yo solo derroto al jefe final para salvar a Shield Knight por lo menos una vez a la semana y no puedo evitar llorar. Ya quiero el nuevo DLC gratis. Ah, Shovel. Ay, ay, ay. Muy bien, joven fundista, muy bien. Deberíamos juntarnos y jugar juegos y así. Y así, bonito. Y besarnos. Besarnos y luego desnudarnos. Y la manita y hacerse el pedicure. Y tomar el tecito. Y irnos como elefantitos. Con sombrero. Con la chavilla. ¡Qué asco! No, muy mal. Oye, Don Charmin, Enrique estaría orgulloso de ese comentario que acabas. Sí, de hecho, por eso lo hice, pensando en él. Enrique, ¿dónde estás? No mames, ya se va mañana a Cannes. Ya se va. Prieto en Cannes. Hoy vamos a tener transmisiones periscoperas en Cannes. Pues. Sí. Pues ojalá. Y no fui a su fiesta, chingado. No, yo también quería ir. No, pues, ni a putas. No, está cabrón. Tú estás más cerca, Tomo. Yo estoy más cerca. Todavía más cerca. Pues sí, Beli, tú estás todavía más cerca. No pude ir. Los taquitos, su mamá hizo taquitos. No mames, te dejaban orinar en las plantas. La mejor fiesta ever, güey. La mejor fiesta. Minecraft en HoloLens, que es básicamente ver Minecraft en 3D. ¿Qué opinan de eso? En una mesa. En una mesa, exacto. ¿No les dio la sensación de que era lo que hacía el 3DS, pero con las tarjetitas de realidad aumentada? Ajá. Sí. Así lo sentí. O sea, obviamente, sin comparar, ¿no? Porque pues este estaba pues tenía como... Pues sí, se veía más cabrón, pero pues no sé. Pues o sea, yo creo que sí es más difícil porque en una tarjeta de realidad aumentada como que ya tienen las acciones por preset. Sí. Pero acá el pedo es que te lo está rendereando, o sea, está corriendo el juego en holograma. Sí, en tiempo real, ajá. Es como lo chido, pero pues no le veo tanto jugabilidad porque entonces para ver eso y para manejar el HoloLens tienes que dejar el control, entonces es nada más como para apreciar lo que haces. Sí es para ver lo que tienes ahí ya. ¿Creen que se calienten? Pues sí, ¿que se calienten los HoloLens? ¿Sí? ¿Tanto render? ¿Quién sabe? Pero yo creo que al final va a ser como los Google Glass. O sea, que nadie los va a comprar. Una mamada. No, pues una mamada, básicamente. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué sucede del otro lado? O sea, es que la Jules, es que hace rato posteé en Plusbits, compartí un video que dice: ya no jueguen a Charlie, chavos. Está muy cagado. Deberían visitar el muro de Plusbits, ahí hay un videillo de Charlie. Al rato lo veo. Sí, vamos a hacer. ¿Qué pedo con la sandía? Vamos a hacer un mashup de la risa de Julieta y la risa de Martín. Martín, ¿dónde estás, Martín? No mamen, sí, mándenle replies a Martín. Oigan, sí, ¿y Martín? Está desaparecido, no ha dado señales de vida en 2 días. Pues yo creo que se puso muy triste porque Nintendo no mostró Metroid Prime ni Zelda. Dijo, no, ya la verga. No, la verdad se puso triste porque se enteró que Saf emulaba sus juegos. Yo creo que sí. LOL. Okay. Oiga, pero tengo una buena noticia. Dinos. Me prestaron el 3DS, ya tengo aquí para jugar el Fire Emblem. Güey, yo te dije un tabique y ni me pelaste. Lo abriste, Asaf. ¿Quién tiene audio, amigos? Qué chingón. Ya sé. Bien emocionado. La verdad. Sí. Disfrútalo, Asaf, está muy verga, la neta. Pero, ¿cuánto tiempo te lo van a prestar? Pues hasta que acabe todos los Fire Emblems de Game Boy Advance y de DS. No, pues mejor ya cómpraselo. Ya quédatelo, sí. Ya quédatelo. Sí, güey. Como 200 horas, agárrate. Sí, güey. Ya me estoy, ya estoy entrenando a mi subconsciente. No, mejor entrena al de tu amigo que te prestó el tren. Para que no lo vuelva a ver. Mira, bórralo de todos lados. Evítalo siempre. Sí, sí. Gears 4. ¡A la madre! ¡Qué horrible trailer! ¡Horrible! Debo decir que a mí, en lo personal, no me gustó tanto. Gustó. No, o sea, no le gustó tanto, pero sí le tanto. Gustó. Exacto. Sí soy fan de Gears of War, las primeras 3 entregas se me hacen... O sea, la historia se me hace hermosísima. Me encanta, pues, el sentimiento que le ponen a la historia. Pero este 4 como que no encuentras nada pues que se ligue a los otros dos, ¿no? Digo, a los otros 3. Entonces, no sé, como que no sé. Pues mira, me gustó que... Vas. Sí, no, nada, es que... O sea, lo que decían muchos era que como estaba descontextualizado ese Gears, pues no... Como que no sabías qué pedo. Entonces, el no saber qué pedo, pues no entiendes de personajes, ni de la escena que pasaron. Entonces, como todo está flotando en un limbo extraño, pues sí es. Pues es raro, ¿no? Como saber qué pedo. Sí, sí, sí. Sí, pues según lo que entiendo, es en el evento de la llamada el día de la emergencia. Uh-huh. Pero. Pues los personajes, ¿qué onda, no? O sea, hay un güero genérico. No, un güero guapo, porque acuérdate que todos en Gears of War están feos. Ah, sí, no, es flaquísimo, ¿eh? Este no trae esteroides. Entonces, Aún. A mitad del entonces, juego pues, se pone ponchado. Pues creo que pasa lo mismo que con lo que decíamos de Halo. Que no, o sea... Pues sí, yo creo que todos esperábamos ver a Marcus Fenix y nos muestran a estos dos personajes que no te dicen quiénes son, precisamente en dónde están, qué está pasando, y todo así como muy muy a la ligera, y luego el cambio de nombre, ¿no? O este supuesto cambio de nombre que solo es Gears 4, o sea, le quitaron el Gears of War. Uh-huh. Entonces, no sé, estuvo raro ese anuncio, ¿no? Sí, bastante. Como que el desarrollo del juego no está nada avanzado. O sea, yo creo que es algo muy preliminar. Es como un tech demo. Era, ¿no?, lo que tenían y fue lo que mostraron. Sí, sí, sí. Sí, como que les dijeron, tenemos que mostrar Gears, acomode el lugar, hagan algo. Yo siento, que lo que debió de haber hecho Epic Games fue haberse metido en la historia de las guerras del péndulo. Es que todos queremos eso. Porque están estirando la historia. Por ejemplo, este Gears of War, ¿cómo se llama el de Braid? Judgment. Es como estirar la franquicia en la misma dirección y como que ya no da, ¿no? Una cuarta entrega lo mismo se siente todavía más estirada. Pues sí, la opción es irse para atrás en la historia. Pero, como digo, el anuncio fue lo raro. O sea, sí, es nuevo Gears, ok, está súper chido, pero pues queríamos ver a Marcus. Y no nos lo ponen, chingado. Queríamos ver a Dom feliz. No, ¿qué pasó? Ya no soportaría ver a Dom. Ya no soportaría otra muerte. Sí, no. Y terminó. Pero pues estuvo bien. Terminan con la retrocompatibilidad que ya vimos, bueno, ya mencionamos que es un engaño. Y el nuevo control, que pues es... Se ve lindo. Control nuevo. El nuevo control se me hace una hermosura. Está bonito. Pero... Sí, está lindo. Y se supone que es como... O sea, como que tú armas las piezas, ¿no? Como que le puedes cambiar las piezas. Sí. Sí, la manera en, es digamos, que... intercambiarlas es más sencillo. Sí, ya trae dos juegos de palancas y trae dos juegos de pads. Y aparte los botones traseros estos, que son como los reemplazos del L1 y el R, los L y el R, los R, para, no sé quién quiera jugar así como acá atrás, pero me imagino que ha de haber, para quien sea más chido. Y lo chido también de este control es que es compatible con Windows también. Para que juegues en tu compu. Sí, para que juegues en tu computadora. Entonces, estaba también viendo reseñas por ahí y dicen que sí está muy lindo, que está muy chido, pero que se les hace como un Lamborghini. Es el Lamborghini de los controles. No necesitas tanto, es un lujo, pero está chido. Exacto. Sí, lo que te voy a decir es que yo creo que después del 64 y del cubo, la industria aprendió a hacer controles, entonces ya son muy cómodos y son, digamos, funcionales. No necesitas más en un control. ¿Mande? ¿No te gusta el del cubo? Pues, perrísimo. Así a la vista no me gusta mucho. O sea, bueno, podías jugar y todo, pero... Funcional, pues. Ajá, o sea, es funcional. Lo que voy es que a partir de ese control, como que todos los demás controles ya son aceptables, ¿no? O sea, no te has topado un control que digas, no, con este no puedo jugar. De hecho, los que me sorprenden a la fecha son los de PlayStation. Porque... No han cambiado mucho. Ajá, siguen con el mismo control, pero su control no es el mejor control que hay. Lo digo yo porque sí he jugado con los diferentes tipos de DualShocks y todos se sienten igual. Y... No sé, como que es un poco incómodo las palancas. Sí. Prefiero el control de Xbox, el de 360 se me hace como el mejor control que ha sacado Microsoft. Que aprendieron después de haber sacado el bolillote. Ah, el de Whopper. Uy, el bolillote. ¿El de la Whopper? Está increíble. Ese era un control injugable. Era la telera, amigo. La telera, güey. Yo me acuerdo que con ese llegué a jugar Medal of Honor. Me echaba la pinta de la Secu. nos íbamos a jugar Medal of Honor. Pero bueno, eso fue todo Xbox. Y vámonos rápido con lo que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Ubisoft. EA, ¿no? No, no EA. EA. ¿Sí? ¿Fue EA? Primero EA. Sí. ¿Neta? Sí, sí, sí. EA, pero EA es fifero. Nos lo podemos saltar. Padeneros. Bueno, vamos a mencionar lo obvio, ¿no? Mass Effect. Un teaser ahí medio extraño. Los de deportes, que creo que a nadie le importa. El de golf, pues ¿por qué siguen sacando de golf? ¿Quién juega golf? Y ya ni es de Tiger Woods, chale. Se llama ya PGA, ¿no? Sí, sí, sí. Es que salió Pelé ahí en, para hablar de FIFA. Que nadie le entendía. Oh, yes, yes, very good, my new game. You're yeah. Pero fue buen detalle, ¿no? Sí, estuvo bonito, pero... Sí, claro. O sea, si me gustara FIFA, yo creo que ahí me hubiera cagado. Así, básicamente. ¿Y sí, lo hubieran hecho con, no sé, basketball, hubiera salido Jordan, ¿no? No, pero... Sí, sí. Pues que Michael Jordan es otro pedo. No mames, con la cancioncita de Space Jam. Sí. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Are you ready for this? Con eso, increíble. Hubiera ganado EA. Nada más con eso. Boom. Nada, ni aunque Nintendo hubiera sacado el Metroid, nada. Boom. Con eso, EA se echa el E3 a la bolsa. Yo creo que hace falta un juego de... ¿Qué más? Space Jam. Sí. Pero ya no pegaría. Ya nadie entiende la referencia de Space Jam. ¿Cómo no? No mames. O sea, los millennials. Los millennials. No, yo creo que los millennials... Más sí, millennials que nosotros. Cool. Está en el Netflix. No. Sí, yo creo que es como de ¿cómo se llama? Lo usan en sus sudaderas y... De... ¿Cómo se llama? De Taz Cholo. Con Box Bunny Cholo. Esas cosas ya son cool ahorita. Ah, lo que presentó EA de Mass Effect fue el remaster de Mass Effect, LOL. Para las nuevas generaciones de consolas. ¿Remaster? ¿De Mass Effect? No. Sí, o sea, remasterizado. No. Ah, no, tienes razón. No, que no era, sí, cierto. No, tienes razón, perdón. My bad. No, pues. Si quieres, lo puedes emular. Lo vas a poder jugar con tu retrocompatibilidad. De hecho, hubo un tiempo en que emulé Windows en mi Mac para jugar el Mass Effect. ¡No, Azab, no! No, te acabo de perder el respeto que tenía. Ah, ¿le tenías respeto? Es el jefe, espérate. Pero no, ya no. Oye, de hecho tengo ahí un chorro de juegos para Windows que no puedo jugar por mi Mac. Qué triste. Así pasa, pero... Tíralo también... a la basura, no sirve. No deben de olvidar que EA presentó uno de los trancazos del E3. Battlefront, exactamente. Pero eso fue para cerrar, ¿no? ¿Qué más mostraron? ¿Nada más? Supongo que un nuevo Need for Speed. Ah, un Need for Speed. Ah, sí. Se ve bastante bueno, Se veía muy, muy bonito. O sea, en cuanto a cómo se ve... Sería muy, muy bien. Es que yo tengo pedo con EA por eso, porque siempre te muestra como videos que se ven bien chidos. Y pues no está, el producto final no es tan chido, pero... Es como un push-up bra. Ajá, exactamente. Así lo hicieron, así lo han hecho desde tiempos inmemoriales. Pero no tanto como yo hice. ¿Cómo? Pero no tanto como Ubisoft. Ah, ya, ajá. Entonces, le tengo esperanza al Need for Speed. ¿Y de Battlefront qué me dicen, amigos? Que tengo que comprar un Play. Exactamente. Está increíble, se ve precioso, se ve que se juega inmensamente bien. ¿Cuál? Battlefront. Ah, sí, pero bueno, es que... Te estamos perdiendo. Dale. No, es que lo que tenía bonito Battlefront era su vista también tercera persona. Pero la puedes cambiar, ¿no? Pero sí la tiene, la puedes cambiar. Sí, la puedes cambiar. Ah, no, entonces sí está muy verga. No, es que ibas a decir que no estaba chido nada más por eso. Sí. Pierdes la esencia, pierdes la esencia y todo va. Imagínate un Gears of War en primera persona. No, pues no estaría chido. Está bien. ¿Quién sabe? Igual sí está chido. No, pero sí la puedes cambiar. Un Doom cambiar. En tercera persona. Estaría increíble un Doom en tercera persona. Ah, es algo que hablo. Sí, muy bien, y ya, pues todo fue todo lo de EA. Y seguimos, ¿cuál conferencia sigue? Sony, ¿no? Ubisoft. Ah, Ubisoft. Sí. Ah, la Shaniqua, doña Shaniqua. No mames, inició esa conferencia de la mejor manera. Con los de South Park. No. Por ahí leí un tweet que decía que los dos creadores de South Park son demasiado buenos para la humanidad. Oigan, espérense. Detengan las máquinas. Sí, Asaf, yo sé que vas a decir. Yo también, así que... Se murió Christopher Lee. ¿Ahorita? Julieta, ¿ahorita? Estas son las mañanitas. No. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que no cumples años. Yo no soy, ¿eh? ¿Cuántos? Sí, por ahí alguien se está ciclando. A lo mejor son tres o cuatro. ¿Qué se está ciclando? A lo mejor son cinco, seis o siete machetes. Ocho, yo no. Ocho, nueve. Diez. O veinte. Chingón. Treinta. Qué chingón, Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. No importa. Ya, pues. No importa los... Fue mucho. Ya. Muchas felicidades, Belic. Feliz cumpleaños. Hombre, muchas gracias, amigos. ¿Cuántos cumples, Eli? 30, ya, tercer piso. Y 57. Chavorruquea. Ya sabes, no es edad para hablar de videojuegos, Eli, ya, por favor, retírate. No, 21 apenas. ¡Neta, estás joven! Sí. Bendito seas, qué bueno, disfrútalo. Bendito seas, no mames. Que el Señor te bendiga mucho. Sí, que el Señor te bendiga y que te dé muchos años más de vida, hijo. Hombre, gracias. Groseros. ¿Y en qué estábamos? En Ubisoft. South Park. En la negra. Park, sí, claro. South Park. The Fractured Butthole. No mames, en el juego de palabras. Chingón. Oye, que yo tardé un rato en entenderlo. Como hasta los 5 minutos me cayó el 20. Güey, pero es que, o sea, me quedé madre es que esos güeyes sí pusieron butthole, así como tal. Y los del SVR dijeron, no mames, no vamos a poner esto. Y es como, bueno. Entonces ya, separaron el butthole para poderlo poner. ¿Ustedes jugaron el primero? No, pero sí, es muy... Un rato, le entré un rato. No mames, jueguen, le está... Sí, poca madre. Deja ver si tiene retrocompatibilidad en mi Xbox One. Yo te presto mi Xbox, ya, no te rebajes tanto. Yo te lo presto. Pero lo voy a es buscar, muy bueno. Está bien barato. Sí, y aparte, si se pueden buscar la edición especial, vale mucho la pena. ¿El peluche? ¿El qué es? No, no es de peluche, o sea, sí es un Cartman como de 4 pulgadas, más o menos, o más, pero es de vinil. Oh, okay. Y trae un mapa de la ciudad, porque se supone que en The Stick of Truth es la parodia de Game of Thrones. Entonces, uh-huh. Este Cartman dibuja la ciudad, pero se imagina como las partes de la ciudad, como, no sé, el bosque de los elfos o madres así, y el mapa está dibujado como en crayola. Entonces está así bien hechecita esa edición especial. No trae nada más. Ah, bueno, sí, trae un DLC que es una armadura bien de la verga. Pero si no lo quieren jugar, véanlo, o sea, vean que alguien lo juega. Porque sí, es así en un YouTube. Episodio de... YouTube, en YouTube. Okay, Lencha, ¿me puedes sacarlo del Hangouts, por favor? Por favor. Déjalo muteo desde aquí. Vamos a seguir sin Asaf. Gracias, Lencha, gracias. Muy bien. No, sí, jueguenlo. Pues lo voy a buscar en este momento en Amazon. Sí, lo vale. Y luego, For Honor... Época medieval. Ah, se veía bueno, Dos, tres. Época medieval, amigos. Yo solo les diré Rise. Sí, exactamente, me acordé. Rise, ahí, nada más. Pues se veía interesante. También se notaba que estaba como en sus épocas de desarrollo tempranas. Bueno, ni tan tempranas, pero como que todavía le falta. Pero se ve bien, violencia, espadas... Rise. ¿Cuál? For Honor. Ah, el Chivalry Pirata. Ándale. La verdad, no nos engañemos. Sí, pero fue solo trailer, ¿verdad? No. De hecho, jugaron en línea cuatro vatos. No recuerdo haber visto eso. Ah, es que la de Yusuf fue la que no vi, sí, cierto. Por eso no recuerdo eso, demonios. Pero bien. Se veía interesante. Sí. Y luego The Crew, Wild On. Ya, que nadie lo juega tampoco. ¿Quién juega The Crew ahorita? Nadie. Pues mira. No. Si EA presentó un juego de golf, que Ubisoft no pueda presentar The Crew. ¿Alguien ha jugado? Bueno, el siguiente es Trials Fusion Always on 11 Max. ¿Pero alguien ha jugado Trials Fusion? No. Sí, yo sí. Está chido. Un ratillo. Está chidillo. ¿De qué es? Y está difícil. Es vas en una moto o en algún vehículo, generalmente moto, y tienes que pasar un circuito como de obstáculos, haciendo trucos y cayéndote las menores veces que puedas. Pero, o sea, está complicado. Si tienes que balancear muy bien el cuerpo del piloto con los controles para que puedas pasar todas las pistas, y se pone bien, bien perro. Ah, nice. Entonces ahora entiendo por qué los son level max. Sí, está chistoso. Con el unicornio y el gatito y los arcoíris. Sí, no. Muy internet de game, ¿eh? Ajá, internet de game. Sí, a huevo. Unicorns. En fin. Luego... Oigan, amigos. ¿Oímos? Tiempo. Ya me voy. Tengo que despertarme en unas cuantas horas. Duerme, Danister, duerme. Danister, perdóname por no ser lo que esperas. A él les encanta el changarro con Nintendo. No te apures, ahorita defendemos a Nintendo. Ok. ¿Qué pasa, Mona? Voy a hablar de Fire Emblem por ti, Danister, no te preocupes. Okay. Sé que se quedan buenas manos. Bien. Ahorita golpeamos virtualmente a Saf. Pero yo me escuchan en mi casa. Sale, Danister. Cansa, Danister. Cansa mucho, hasta luego. Besitos. Sobres, que descanses. Adiós. Y luego, otra vez, The Division. Ya hablamos de Division y... Ano 2205. Ano 2205, lol. Todos los traviesos explotaron, ¿eh? ¿Les repercute? No, no, no. Sí. Espérate, es ese... ese chavito de secundaria de... ¡Ah! Dijo Ano. Se llama Ano. Como tu cara. Ay, pero... ¿De qué va ese juego, eh? Es como un poco como Sim City, pero como futurista. Uh-huh. Ya. Vas ahí construyendo. O sea, es la competencia de Ubisoft para EA. Que por cierto, EA no presentó nada de Sim City o de los Sims, ¿no? Hay gente que sigue jugando a los Sims. Sí, dude. No mames, sí. Un chingo. Los youtuberos, todos. Neta, ¿qué tienen? ¿Qué tienen de nuevo ahora los Sims? Yo me quedé en el Sim de hace un chingo en el que construías, tenías tu casa, ibas a trabajar, comías y era pues simple. Es lo mismo. Es lo mismo, pero con más bonitos gráficos. No, pues qué padre. Con más canciones en la rocola. ¿De rocola? Sí. No, pues muy bien por la gente que lo juegue. Luego Just Dance, amigo. Otro juego. Oye, de fiesta. Que ese negrito que se puso a cantar. Ya le iba a decir, cántame la de Tocando Fondo. Malditos negros, todos cantan bien. Sí. ¿Han jugado Just Dance o cualquier juego de estos de baile? Últimamente. No, me quedé en los Baila Baila. Baila Baila Revolución. Bailando. Los Dance Dance. Oye, eso suena muy bueno. Sí, sí, sí. Adiós. Adiós. ¿Tú, Átomo? Pues igual, el Dance Dance, pero hace mucho. Oye, pero la gente que juega esos juegos de verdad, ¿verá L3? Yo digo que no. No. Nada más lo presentan para que sepas que ahí ni está. Ni saben que es el E3. Sí. De hecho, fíjate que se me hizo como... O sea, es el momento a la mitad de la conferencia de Ubisoft. Y fue como un downgrade de la conferencia. Así como... next. Mm-hmm. ¿No les pareció? Así como... No está tan chido como lo que venías mostrando. Pues... Sí, pero pues tienen que ponerlo. Sí, sí, sí. Bueno, porque si algo tiene Ubisoft es que tiene muy buenas conferencias. O sea, da muy buenas conferencias. A lo mejor sus juegos no están tan chidos al final, pero sabe presentarlos. Te los vende. Sí. Y luego... Fíjate que esta conferencia la sentí medio incómoda. Como que los chistes de la doña Shaniqua no estuvieron tan buenos. Doña Shaniqua. Oye, todos preferíamos a la nerdita francesa. ¿Cómo se llamaba? Pues tú tienes el GIF, güey. Tengo el GIF, pero no sé cómo se llama. No mames, pero aparte fue muy cagado porque... follow en Twitter. ¿Quién? ¿Quién? ¿Nadie le dio follow? No. Eso es a lo que iba, de repente, o sea, estaba viendo, estaba pasando la francesita y estaba checando Twitter. Y en ese bloque de Danister pone un screen print de algunos de los de Náutico, pero no los ubico, o sea, los del grupo. Y Danister solo puso el screen print que decía, you know these people, o sea, cuando vas a seguir a alguien y te aparece quiénes de tus seguidores lo siguen. Y puso, ya los vi, y yo les pregunté, no mames, ¿ya le dieron follow a la francesita? Me dije, sí, ya lo hicimos. Oye, pero tenía así como 10 segundos de aparecer la francesita. ¿Cuál es el user? No, pues no sé. Yo me quedé con los GIFs, Con ya encontré, bonita... ya encontré la ahorita conferencia paso, en YouTube. Ahorita, bueno, mañana la veo y ya. No, adelántate, ahorita no hables, dedícate a buscarla. Ya encontré el user. ¿Cómo es? Living Pink SC2. Ay, no, Living Pink SC2. Ahorita lo titeo. Sí, bueno. No, lo voy a retitear más bien. No me sale. Ya lo retuiteé. Sí, ya lo puse. Oye, sí. Ay, mírala toda bonita. Ya, follow. Pues es la nueva Jade Raymond, ¿no? Ah, no manches. ¿Ya vieron la foto que tiene de en el stand de Rainbow Six Siege? No. Tiene Gamer US Gamer Editor's Choice Award, Best of E3 2015 nominee, The Hardcore Gamer. You win Best Game Shooter. No mames, es cierto. Sí, tiene bastantes, ¿eh? Pues vamos pasando ese juego, ¿no? Sí, de hecho es el que sigue. Rainbow Six. Uh-huh. A mí me gustan mucho los Rainbow Six. Aunque son como el Call of Duty de Ubisoft. Pero, no sé, como que me gustan sus historias, sus armas, sus... No sé, la atmósfera del juego. Como demasiado realista. Sí. Pues se ve bien el juego. Esto que sea una experiencia cooperativa, en que tengas que practicas con tus amigos para completar las misiones, ¿no? El problema de esos juegos es que no funcionan con desconocidos. O sea, fuerzas tienes que tener a tus amigos para que se organicen bien las cosas. Sí. Y también me gusta esta parte de que puedes ahora entrar no nada más por las puertas, también puedes usar las paredes. Sí. Entonces, metes explosivos en la pared y sobres. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sí, definitivamente se ve muy, muy interesante. Muy bien. Sí. Y luego, Assassin's Creed, el sindicato de trabajadores de la Unión Europea. El sindicato de Londres te invita. Sí. ¿Es que es pandillas de Nueva York el game? Ajá. Prácticamente... No sé. Pues, después de lo de... De Unity. Unity. Ya no sé qué esperar de Assassin's Creed. El pedo de Assassin's Creed es que se volvió el FIFA de los juegos de acción-aventura. Exacto, exactamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Al menos los de EA en sus FIFA... Se esmeran para que luzca un poquito mejor cada año. Acá lo hacen, pero ocurre lo que ocurre en Unity. Sale un juego incompleto. Pues sí. Yo ya me perdí de los Assassin's Creed después de Black Flag. Que lo jugué un rato. No, fui un chorro. ¿Sabes, desde qué Assassin's Creed me perdieron a mí? Desde el segundo. Desde el segundo. El primero. Y porque el primero no lo jugué. Pero en el segundo no. O sea, no pude con Assassin's Creed. Me desesperó. Lo jugué. Te juro que lo agarré y lo jugué un día. Dije, vamos a probar. Esta cosa es famosa por algo. Y no pude. Es famosa por el marketing que le meten. Tal por vez. Sus trailers epiquísimos. Ah, sí, los trailers, no, hombre, sí, siempre han sido muy buenos, pero... Oye, ¿qué pedo con estos pobres caballos que los tiran en el agua con todo y carreta? Peta, peta. Peta. El rato peta. Va a salir. Sí. Como la vez que golpeé al Togo en vivo. Me llegaron al siguiente día. Pero bueno. ¿Qué más? Ya fue todo de Ubisoft, ¿no? Cerró con Assassin's. Ni me acuerdo, sí. Es que esa sí la vi a medias, porque estaba en clase. Esa es la actitud, amigo. Ah, ¿sabes qué? Había otro juego, no me acuerdo si era de PlayStation o era de Assassin's, de Ubisoft. Era un juego que era el de, como de carreras, pero que tú construías tus pistas tipo las de Hot Wheels. ¿Se acuerdan de ese juego de Hot Wheels de 64 y de PlayStation? Uh-huh. Sí, sí, sí. Que creo que sí era de Ubisoft, que sacaron un juego así. Se llama Track, sí, sí, sí. O algo así. Sí, sí, sí, sí. Sí lo vi. ¿Trackmania? No, ¿cómo era? Trackmania. Ah, Trackmania. Sí. Ese se ve muy chido, ¿eh? Sí, se ve bastante bueno, bastante bueno. Como que me recordó bastante ese juego de Hot Wheels de la niñez. Muy bien. Sí. Y bueno, amigos, tenemos 49 minutos, 48. Tenemos Sony y Nintendo. ¿Cuál quieren primero? Sony. Pues cronológico, ¿no? En orden, ¿no? Sí, vámonos con Sony. Sony, Sony. The Last Guardian, lo primerito. A la madre, yo lloré. Yo lloré. Ya puede, ya nos podemos ir, ya dijiste Last Guardian, ya vámonos. Sí, ya. Muchas gracias, gente, por haber estado en este Pooner de Last Guardian. Espérenlo, cómprenlo, jueguenlo. Nos vemos, muchas gracias a todos. A mí me sorprende, Me sorprendió. Yo creo que a todos los sorprendió, ¿no? Nadie se lo esperaba así. Es que dude, este juego tiene desde 2009 o antes anunciado. Pero, o sea... Son 7 años. Tanto E3 y esperando Last Guardian y ya dijeron de plano, no va a salir. Es que... No, yo creo que nadie lo esperaba, o sea, porque por los pedos de Fumito Ueda, con la compañía, o sea, con Sony... Incluso el año pasado o antepasado salió un anuncio de que le preguntaron, oye, ¿qué pedo con The Last Guardian? No, pues, sepa, sabe. Sí. Aquí sí, no vive Nacho. Así literal. Pero bueno, entonces, ahí está el trailer de The Last Guardian. ¿Sabes yo qué pienso? O ¿Qué? Sea, porque hasta vi un vi una nota en la que decían The Last Guardian fue presentado, pero se ve igual que en 2009. Entonces, a mí se me hace que por fin lograron, pues rescatar el proyecto, sacarlo del bache y presentaron lo que ya tenían. ¿Puede? No, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Puede ser, pero... Es que sí se ve diferente, no se ve igual... Con la iluminación, el pedo de las texturas. O sea, digo, también se la mamaron con 7 años. Pero así que digan que se ve igual, yo no lo creo. Pues también puede ser que es un juego que igual y no podía salir en Play 3. Así de simple, ¿no? Sí, se veía muy... Que es tan ambicioso, chido, ¿eh? Tan ambicioso, que no, simplemente no pudieron hacerlo en Play 3. De hecho, me acuerdo cuando lo presentaron la primera vez para el PlayStation 3, que lo veías y se veía increíble, espectacular. O sea, sí se notaba diferente. Y se sigue viendo, o sea, tú ves ese trailer actualmente y dices que oh. Pero también habría que recordar de por qué presentaron Last Guardian en esa vez. Fue porque les filtraron la información. Entonces, claro. Si no hubieran filtrado nada, no lo hubieran presentado y lo hubieran anunciado cuando cuando sí debían hacerlo. O sea, no como un chingo de años antes. Tal vez nunca lo hubieran anunciado entonces. Pues puede ser. Igual sí, porque antes, incluso antes de ese trailer, hay uno O sea, presentaron antes uno, creo que un año antes, existe un tráiler distinto. O sea, el es como el mismo concepto, pero el niño se ve distinto. Pues y ese tráiler es un año antes. Entonces yo, o sea, no creo que esa sea la razón. Necesariamente. No, pues esperemos que ahora sí salga. 2016, ¿no? Pues sí. Esperemos, esperemos. Oigan, corríjanme si me equivoco, pero... Te equivocas. Es el mismo que creó Shadow of the Colossus, ¿no? Sí. Ah, sí. E Ico. Esperar... Ay, sí es cierto. Podemos esperar algo así como muy... Muy profundo, muy... Muy introspectivo. Sí. Pues se ve más, sí, más como a... Ico te que va a repercutir. Como Shadow de Colossus. Sí. Muy bien. Y luego... Y más... Dime, Beli. No, y decía que más ahora que regresa Fumito Ueda como director. Uh-huh. Porque estaban todos estos rumores de que igual era Mark Cerny el que tomaba la batuta. Entonces, estaban esos rumores muy fuertes las últimas semanas. Estaba sonando mucho ese rumor. Y bueno, con el anuncio ya de que Fumito Ueda regresa a cargo del proyecto, me da esperanzas para que sea un buen juego. Ese, su nombre me gusta, Fumito. Fumito Ueda. Fumito. Güey, por ahí decían Fumito, me he visto bien verga, Ueda. ¿Crees que se viste bien, Atomo? ¿Bien Gucci? Pues sí tenía... Pues, cuando se levantó a... ¿Ves que lo nombraron? Uh-huh. Yo dije, pues sí está verga su camisa, la neta. O sea, dije, sí, yo sí me la andaba poniendo. Pero a ver, lo que me gustó un chingo fue que cuando lo presentaron, aparte de su camisa, que fue que los güeyes que estaban en la fila de atrás, fue que como de, no mames, aquí está Fumito Ueda. Güey, y uno le extiende la mano. Y Fumito Ueda, güey, se la da así como de, ¿qué pedo? Sí, ¿cómo estás? Así, súper humilde, no se la como creyó así. Sí, se ve que es así a toda madre. Entonces, pues sí, qué bueno que ese güey no se fue de Last Guardian. ¿Te imaginas ser ese güey que saludó a Fumito? No mames. ¿Te imaginas la mano? O sea, después de que te suelte la mano, ver tu mano. ¡Me volvería la mano! Y decir. No, yo me la corto y la guardo en hielo, güey. En formol. En vinagre. En formol. Oigan, ahorita que estamos hablando de esto, me acordé de que si ustedes van a la página de Fumito Ueda o a la del estudio, no me acuerdo. Sale el esqueleto de Trico, o sea, de este gato paloma, lo que sea. Entonces ya empezaron las teorías de que o se muere, o sea, que ese güey ya confirmó que se va a morir, o que la historia va a la madre con que pues es el último de su especie. Entonces, que ¿cómo se llama? O sea, no, que ese es como un bebé. ¿Sabes cómo es su página? Fumi.to. Sí, Fumi.to. Qué chingón. Güey, pero aparte el logo del estudio que está haciendo, o sea, de que lo está haciendo, es que, ay, no me acuerdo cómo se llama. No mames, está así increíble porque es pues es Yorda e Ico. O sea, de cuando Ico empujaba las ¿cómo se llama? Como los bloques. Entonces se ve así, Ico empujando y Yorda en otro bloque sentada así. Nah, no mames, sí. Puto Fumito, güey. Lo quiero ver. Ah, ya, la de Gen Design. Uh-huh. Ya lo vi. Sí, entonces pues ya, sí. Ya empezaron las teorías. De, o si ese es el último que queda como de esa especie, o que se muere al final, ya sí, a la verga. No, es como Manfred de la Era de Hielo. Todos creen que es el último, pero luego se encuentra a muchos. Pues ojalá no, ¿eh? Puede ser. A mí no me gustaría que teorías, se me... ¿Quién sabe? Este es lo bonito. No, teorías. El nombre lo dice, Last. Esas teorías llevan 9 años. Muy bien, y luego viene Horizon Zero Dawn. Uf. Se ve como increíble. Zoids. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Me hubiera gustado más que no hubiera tenido a las máquinas estas y que hubieran salido animales raros nuevos, así súper peligrosos, un poco más orgánico. ¿Qué robots? Pues que los robots están cool, amigo. Los robots nos van a conquistar, estoy seguro de eso. Skynet. No, sí está chido. No, ¿sabes qué es lo peor? Que no va a ser Skynet, va a ser Google. Pues Google es Skynet, amigo. A mí me gustó bastante cómo empieza, que te dice, nos dimos cuenta de que no éramos los primeros y que construían torres gigantescas. Eso está chido porque significa que la humanidad pasó, ¿no? Pero dejó todo eso ahí. Y como estos nuevos humanos tienen que otra vez pues aprender, a lo mejor no desde cero, pero tienen que regresar a las cavernas, ¿no? Sí, está chingona la contextualización, ¿no? O sea, de... ¿Sí? ¿En qué momento de la humanidad, o sea, de la nueva humanidad, se lleva a cabo todo? Eso es lo que se me hace un poco extraño, que las máquinas hayan evolucionado de esa manera. Ah, que gritan y lloran cuando les pegas. No, deja tú eso, que sí se hicieron como animales. O sea, como que está chida la idea, pero pues a ver cómo lo justifican. O sea, porque ¿qué? Es un juego, por Dios. No. Sí, pero no, pero No, lo tienen que justificar. Sí, güey, o sea, la historia que sea, mientras cumpla con las reglas de la misma historia, está bien. Pero, güey, es que, a ver, piénsalo. El mundo se va a la verga. Solo quedan las máquinas. Sí. ¿Por qué las máquinas serían animales? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué no antes de que se acabe el mundo las máquinas ya eran así? Pues sí, puede ser. O sea, falta ver cuál es la justificación de eso. O sea, porque... Pues sí, están chidas las criaturas. Bien los personajes, pero eso como que no me cuadra tanto. Pues, como que habrá que verlo más en acción. Pues habrá no sé si en acción, porque sí se ve verga, ¿eh? O sea, sí, se ve bueno, muy se ve chido. Pues habrá que jugarlo entonces. Bien. Como Monster Hunter, pero en drogas, ¿no? Ándale, Monster Hunter, pero en vez de monstruos son robots gigantes monstruos. Es como Monster Hunter con Vanquish. Ándale. ¿Nunca jugaron Vanquish? Ándale. Sí, cómo no. Pero es que aparte tiene el mismo pedo como de detener el tiempo. Porque ven cuando se barre y le va a dar el flechazo como en el estómago. Ajá. Ah, ya. Eso es así. Sí. Eso también es como de Vanquish. Entonces, pues, está bueno. Y luego, Hitman, amigos. Hitman. Ah, se ve bien chido. Sí, se ve muy cabrón, ¿eh? Qué detalle, amigo. Qué detalle de juego. Qué detalle. La neta, sí. No, Square Enix se está agarrando unas franquicias muy buenas. Y la neta, está haciendo con ellas cosas muy buenas, como lo hizo con Tomb Raider. Este nuevo Hitman, que, o sea, lo que tiene este nuevo Hitman es que va a ser mundo abierto y siempre va a estar teniendo nuevas misiones. Eso está chido. Entonces, pues habrá que ver cómo lo manejan, porque a lo mejor todas estas nuevas misiones te dicen, sí, nuevas misiones, son 10 misiones, pero danos $10-$20 por ellas. Uh-huh. Entonces, no sé cómo va a estar esa onda, pero esperemos que no. Y que haya bastante contenido gratis. Lo chido es que va a seguir habiendo juego. Uh-huh. Ah, sí. Y también. Bueno, según escuché, va a ser como por capítulos, ¿no? Algo así, porque te van a estar entregando nuevas misiones. ¿Como por partes? Ah, ok. Sí, o sea, te van a poner toda la ciudad y te van a dar misiones. Este vato, este otro. Lo chido también es que vas a tener mil formas diferentes de acabar con los con tus objetivos. Puedes hacerlo de la forma más elaborada posible para que nunca sepan quién eres, o de la forma más sanguinaria, llegas y en medio de una horda de gente, pues te le avientas y lo matas a hachazos. Es como tú quieras. Sí, es tan difícil como quieras proponértelo. No, pues excelente. Bastante bien. Y luego, Street Fighter 5. Uf. Se ve chido. Güey, no mames, así la gráfica que tuvo del 4 al 5. No, oye, sí, no, cuando vimos el 4 era así como, wow, Street Fighter en la generación de consolas, se ve bien chido. Este se ve todavía mejor. Sí, sí, sí. No sé ustedes, pero a mí me recuerda un poco como a Street Fighter 3 en el diseño de personajes. Y por supuesto en el gameplay, en los cambios que le hicieron a los modos de juego, en cómo se controlan los personajes y toda esta onda de los poderes, o no sé cómo lo vayan a manejar. Pero me recuerda mucho a Street Fighter 3. Hace mucho que no le entró un Street Fighter. El 3 no me gustó tanto, fíjate. No mames, yo creo que es el mejor. Sí está chido, pero no tiene el feeling del 2. Y lo que tenía el 4 es que tenía este feeling del 2. O sea, lento. Pues, sí, lento. Güey, a mí el 2 no me gusta. Sí, para nada. O sea, sí es un pilar en los videojuegos, lo que ustedes quieran. Pero no lo disfruto. Y lo jugué en su momento y no, nomás no. Ah, es que yo sí lo jugaba en maquinita. No, pues yo también, y llegué a jugar también de Street Fighter. A todos, ¿no? A todos nos tocó en maquinita. Bueno, es que si juegas ahorita Street Fighter 2, obviamente está así como... Sí, sí, sí, se siente muy burdo. Sí, no, por eso digo que en su momento. O sea, no me gustó tanto, pero por ejemplo cuando salió el Alpha... El Street Fighter Alpha, ese me gustó más. Ya luego con salió el 3, pues ya. No mames, esto está increíble. No Man's Sky. Güey, ay, pinche juego pendejo. Aburrido, aburrido. Güey, me recordaba en la conferencia, se lo ponía a Belic en un tweet de... Ay, puta madre. De Xbox. Cuando anunció, ay, el güey de DayZ, que anunció Ion, ¿sí? No sé qué pendejo juego, cuando dice, es que yo quiero hacer un juego, pero que no sea un juego, sino que sea otra cosa. Y así como de, que no esto es de hacer videojuegos, que son juegos. Entonces, así de, güey, todavía no acabas DayZ, cállate. Ajá, sí, no mames, pero no acabo uno. Miren, No Man's Sky se ve hermoso, güey. Sí, sí, eso sí. Se ve para todo el universo que tiene, sí se ve muy bien. Se ve muy bien. Toda la cuestión, como de los menús. Ándale, el HUD, el HUD. Ajá. Está poca madre, los colores, el tipo medio de cel shading que tiene. O sea, porque ni es realista, pero tampoco es caricaturesco. Está como a la mitad. Está muy bien, pero yo sí creo que es una buena idea que va a ser un mal juego. Se me hace demasiado ambicioso. Y sí, como dicen, el que mucho aprieta, poco abarca. Es al revés. Ah, pero... no, al revés. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero también, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que decía ahí en el grupo de los náuticos que les ponía era que la cuestión de que sea procedural, o sea, que sea todo aleatorio, a mí, en lo personal, se me hace una solución muy huevona de los desarrolladores, porque no tienen como, no sé si paciencia, pero como la delicadeza de hacer cada mundo con sus criaturas, con su ecosistema, y que todo embone de manera perfecta, sino que aquí es como de, pues, hicimos tantos animales, tantas plantas y tantos ecosistemas y ya, pues, random se va a hacer todo. O sea, creo yo que sí es como muy huevón de su parte. Y que también, pues, ¿cuánto tiempo va a faltar para que se repitan las cosas? Según, no se va a repetir, ¿no? Y que a nadie le va a tocar la misma experiencia. Pero, pues, que no esté como tan cuidado, eso me preocupa a mí mucho. Que, por ejemplo, me acordé de que el productor de Fallout 4 dice que ni siquiera él ha visto todo lo que abarca el juego. No mames, o sea, si tú eres el productor, ¿cómo no vas a saber todo lo que abarca? O sea, sí, al menos de Fallout, ¿no? O sea, porque pues no es, o sea, Fallout no es un Minecraft, ¿no? Que avanzas y se crea más. O sea, son esas cosas que dices, no mames, pues si es tu juego, pues ponle el ojo a todos los detalles. Claro. Muy bien. El problema con ese juego es que sigo sin saber de qué va. Exacto. O sea, ¿de qué va a tratar? ¿Qué voy a jugar? Por ahí decían que The Last Guardian se sentía más tangible que No Man's Sky, y eso ya era decir mucho. LOL. True story. Y luego viene Dreams, amigos. Otro juego que se me hace muy ambicioso, Está bien extraño, pero suena tan bien. Suena tan bien que me preocupa que sea malo. O que después nos enseñen más o nos muestren más y nos bajen como el hype. ¿Sabes a qué? ¿No que sea malo? Ah, bueno, sí, adelante. No creo que vaya a ser un juego malo, sino... Incomprendido. Que hagan con el control de PlayStation 4 la abstracción de todas las herramientas que necesitas para hacer lo que te mostraron, ¿no? Sí. O a lo mejor... No, creo que ese va a ser el problema de ese juego. O sea, si lo hacen bien, va a ser un madrazo, ¿no? Va a ser como un Mario Paint, pero... Exacto. O sea, pero si no logran abstraer esas herramientas... Como simplificarlas, ¿no? No creo que vaya a pegar ese juego. Porque si se hace muy complejo, la gente no lo va a usar, y simple, así. Exacto. A mí lo que no me gustó visualmente fue que en todo metían la neblina. Está bien que sea un sueño, pero ¿por qué meterle así como neblina? Sentía yo en la demostración que de repente como que obstruía a la visión. Y que era como redundante, ¿no? Sí, o sea, entendemos que son sueños, pero no tienes por qué exagerarlo. Repetirlo siempre, ajá. Sí, pues, ¿quién sabe? Ahí está, y luego Firewatch. Güey, no mames, yo estoy así miado por ese pinche juego. O sea, de verdad, así, me estoy cagando por ese juego. Porque el estudio que lo hace se llama Camposanto. Sí. Y uno de los artistas que estaba detrás de eso es Olimos. Que, pues yo creo que para los diseñadores... Voy a entrar como en ese territorio. Pues sí, es un ídolo. O sea, es en carteles la concepción que ese güey tiene a la hora de conceptualizar los temas está así, muy cabrón. Y pues me decías, Don Charmin, que todavía has visto los de, Star Wars, ¿no? Ajá. Sí, y que también hace como fan arts de varios juegos, de Halo, de True Detective, así de un chingo de cosas. Y pues decidió como entrarle a la cuestión de los videojuegos. El arte se ve así increíble. Yo creo que va a llegar al nivel, dentro de lo que cabe, de Bioshock. Que ven que la ciudad tenía sus pósters, como de eventos, como no sé, de las herramientas, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que dentro de lo que cabe va a tener ese nivel de detalle, porque pues se lleva a cabo en un bosque, ¿no? Sí. O sea, fíjate que a mí visualmente, así de primera instancia, me recuerda mucho al estilo gráfico de Team Fortress. Uh-huh. Sí. Sí, como pues caricaturesco. Exacto. Se ve muy bien. No, y aparte, no sé, bueno, por ahí les voy a postear las imágenes. O sea, de escenarios dentro del juego, o sea, ya rendereados y toda la cosa. Pero tú los ves y dices, no mames, o sea, esto no parece juego, ¿no? Sino como ya, pues, no sé, o sea, como algo más artístico. No digo que se malentienda que sea arte o alguna mamada. Pero yo creo que va a estar bien. Y aparte la historia es un poco extraña de los trailers. O sea, como que te dicen que han desaparecido varias personas, que tú eres la última persona que ha tenido contacto con ellas, y como que vas a ver qué pedo. Y ya, te metes al bosque, te das cuenta que cortaron los cables. ¿Mandé? Tienes como a tu Cortana. Ajá, pero más que como Cortana, es como el... Ay, puta madre, ¿cómo se llama el de Metal Gear? Como Her, ¿no? No, es Ay, el... Revolver Otilor. Pero el... No la persona, sino la herramienta con la que hablabas. ¿Cómo se llamaba? ¿El codec? Ándale. Es más un pedo así. O sea, como que tienes en el codec a esta chava que es la que como que te va hablando, como que te va dando pistas. Y lo mejor es, o sea, del tráiler, que es cuando dicen... El güey dice, no, es que ya me di cuenta que cortaron los cables. Y la morra esta le dice, ajá, pero si tú estás allá afuera, ¿quién está en la base? ¡Pum! ¿Y ya? ¡Madre! El plot twist. Sí. Entonces, pues, habrá que ver. Ojalá vaya como por una cuestión fantasiosa. O sea, a mí me gustaría, no un pedo de aliens, pero como por ahí, porque pues si es como de asesinatos así, un güey que X, pues sí me daría un poquito de hueva, pero pues habrá que ver. Está chido. Aparte, si dices que es fan se hace fan art de True Detective, entonces le gustan las buenas historias. Y una historia así, tipo True Detective en el bosque, yo sí me la echaba. No mames, historia. Como la francesita de Ubisoft. Amor, no es cierto, es broma. Pégale, Julieta, pégale. Pégale. No. ¡Ah! Mejor enséñale a la francesita para que te diga. ¿De la nerda que te gustó? Toda la razón. La nerda esa cerda asquerosa que te gustó. Te acaba de alburear, en realidad. Te albureó. ¿Esa nerda que te gustó? Tú dijiste así, tú escuchaste eso. Sí, esa chava está tan nerda. Me enseño. Que me gustó que poquito. Me parece al corazón. Sí, cierto. Corazón está guapa. Una amiga. Pues Asaf, te estás tardando. Aparte ese día yo no sé por qué dijeras que estaba guapa. ¿Dónde? ¿Qué? Ese día que te tuiteé una cara triste y no me acuerdo quién, toda esta bola de güeyes. que no sé qué. Y yo ni me enojé. Toda esta bola de güeyes. Esa carita triste porque I never gonna be that kind of girl. For you. Bueno, sí, ella. La niña. La niña. Destiny, The Taken King. Una expansión para Destiny. Ay, no, Destiny siempre se me ha hecho el bastardo de Halo. Pero está chido. Es como... Yo lo he jugado y no se me hizo tan bueno, Es que no está emulado. Ya que lo juegues emulado, ya te va a gustar. Yo no lo he jugado, así que ahí sí no puedo decirles nada. Yo es lo que he visto, porque tampoco lo he jugado. Relic, tú lo has jugado. No, yo menos. No, yo tampoco. No, pues tengo amigos que juegan, pero no, yo no. Hay mucho mame alrededor de Destiny, entonces por algo debe ser. Pues sí, que está bueno. Es que está bueno si tienes con quién jugarlo. O sea, porque creo que el desmadre es lo que está bueno. No sé si el juego, porque pues no lo hemos jugado, obviamente. Pero pues se ve que para echar. Dicen que la historia de Destiny está muy chafa, así, chafísima. Pues es un juego en línea. O sea, es un. ¿Cómo se llama? O sea, no tiene campaña. Ay, ¿cómo se llama? ¿Local? Entonces, bueno, o sea, sí tiene, pero pues es el tutorial para que le entres al multiplayer. Entonces, obviamente no va a tener una historia poca madre. Aunque, ahí sí no les voy a negar, todo lo que tiene que ver como con las armas, los escudos que puedes hacer. Porque estaba hojeando el libro de arte. No mames, mis respetos, para Bungie, mis respetos. Yo siento que Bungie debería de intentar otras cosas fuera de tratar de replicar un Halo. Pues es que a eso se dedican, a hacer ese tipo de cosas. Es lo que saben hacer. Exacto. Pues sí. ¿Cómo les digo que no? Y luego viene Final Fantasy Kawaii. Ah, sí. Se ve increíble. Güey, sí se ve chingón. Se ve muy kawaii. No, pero no se ve tan kawaii. Se ve más como Kingdom Hearts, ¿no? Sí. O sea, más que kawaii. Se ve como Chobi. Chibi. Ah, sí, Chibi. Chibi, ¿no? Chibi. Chibi, gordo. Tienes razón. Discúlpanos si te dejamos. Chibi, ¿no? Chobo. Chibi Chobo. ¿Nunca jugaron The World's End With You de DS? No. Ah, no. Sí, sí, no. Es único, pero no. Bueno, el mejor RPG del 10. Pero bueno, eso no es lo que iba a decir. El personaje que sale ahí en The World's End With You, no mames, es igualito, así, igualito al que sale en el Chibi Final Fantasy. ¿No es de los mismos que hicieron Persona? No, porque Persona lo hace Atlus. Ah, pero es como del estilo, ¿no? No, sí se ven. No. Sí, de la cuestión gráfica de Persona y de Final Fantasy se nota muy, muy cabrón la diferencia. Oye, sí se parece a Tomo. ¿Qué? El personaje. Sí, yo lo vi y dije, o sea, porque la estaba viendo en clase y dije, no mames, The World's End With You 2, no mames. Sí, me estaba cagando y ya veo que es Final Fantasy y yo como de chingada madre. Pero está bueno porque es igual. Es otro Pokémon de Final Fantasy. Y luego el trancazo Final Fantasy 7. Uf. Yo creo que ahí todos nos remeamos. Se catapultaron, amigos. No, yo no. Yo ya había desechado todos mis líquidos con Last Guardian. Intenté vomitar y ya no pude. Así que me corté un brazo para que saliera sangre de mí. Pero sí, sí fue un madrazo. Que nadie se esperaba. Es si nadie se lo esperaba. Nadie. Sephiroth. Saldrá como en 20.000 años, pero bueno. Oye, que estaba continuado. Leyendo que va a ser diferente. Me imagino yo que va a ser más corto. Y no creo. ¿No crees? No creo. Incluso en el trailer, a lo que he leído, muestran partes de la historia de antes de lo que sucede en Final Fantasy VII, en el original. O sea, van a expandir como que la historia. Mm. Entonces. Bueno, pero eso no quiere decir que vaya a ser más largo. Pueden expandirlo y hacerlo más corto. Ah, chinga. Sí, o sea, pueden expandir la historia. Sí. Yo también me quedé corto. Ándale. Pero, o sea, me gusta que sí, o sea, sí va a ser el remake y todo, pero va a ser una reinterpretación en estos tiempos. Ándale, una revisión, como le llaman. Ajá. Sí, o sea, creo que está bien. Yo creo que el fanservice va a estar a todo lo que da. Yo creo que sí, van a cortar la parte donde Cloud se viste de mujer y un... No, ya dijeron que ya la, que sí la van a poner. ¿Sí? Nada más. Sí. Ya. Vendieron el juego. ¿No? La verdad. Agarraron el PlayStation 1 y le cambiaron los gráficos. LOL. Y luego... Shenmue 3. Otra bomba. No mames, Shenmue, papá. Ahí sí fui para atrás. 9 horas, amigos. 9 horas se tardó en llegar a la meta en Kickstarter. Pues sí, oye. Miren, yo creo que ese de verdad nadie se lo esperaba. Oye, es que esto fue lo chido de la no, de porque ya se había liqueado. Pero... Había liqueado unas imágenes. Pero no era así como segurísimo. Sí, no. Sí, yo creo que, por ejemplo... No, claro, pero ya estaban los rumores fuertes, entonces... Pero aún así con los rumores... Y todos pues, decían, no. No mames, no va a pasar. O sea, sí, o sea... Porque, de hecho, sí. O sea, este de Yu Suzuki puso una... ¿cómo se llama? Una foto de una... Como... de estas máquinas como para cargar... refrescos, o sea, las tablotas de refrescos. ¿Es que te carga? Ajá, ándale, de esas. Entonces, en el juego, pues tú usabas ese para trabajar, o sea, en el Shenmue pasado. Entonces subió esa foto y todos dijeron, yo creo que nada más está de calienta huevos, ¿no? O sea, eso fue lo que primero se pensó. Y pues no, resulta que se iban a hacer Shenmue 3 y... Resulta que pidieron dinero para hacer Shenmue 3. Güey, pero se me hizo algo honesto, la neta. Y a mí se me hace bien porque así la gente que aporta es la gente que lo quiere. Sí, porque Sony sabe que no, esa, o sea, madre no va definitivo... a vender. Es para eso, o sea, fue para medir qué tanto lo quieren, ¿no? Y pues sí, juntaron un buen de lana, que fueron 2 millones, ¿no? De dólares. Esa era la meta, pero se pasaron. ¿Cuánto llevan? Arrancaron con todos los pelos. Ahorita llevan 3.2 millones. No. A la madre. Y de las primeras recompensas que se acabaron fueron las más caras, las de 10 mil. Había cuatro recompensas que costaban 10,000 y las cuatro volaron. Una cena con el señor Suzuki. No mames. Ah, oh, no mames. A la madre. Pues con razón. Pues sí. Güey, pero... también, o sea, yo creo que con esto ya aseguraron el Shenmue 4. Pues sí. Si se rifan, igual sí, igual fácil. No. Si vende, sí. Mira, si está pero chido el Shenmue 3... sabemos que no va a vender tanto. Sí. Van a aplicar la misma. Si está chido el Shenmue 3, van a aplicar la misma para el 4. No, yo creo que ya no aplican Kickstarter. No, o sea, yo creo que ya lo paga Sony. Sí. No, porque de hecho según yo, mi teoría es que el desarrollo lo está pagando Sony. Pero obviamente necesitaban el Kickstarter para distribución, para hacer como un estudio de mercado, por así decirlo. Sí, sí, sí. De qué tan bien recibido sería el juego, ¿no? Pero el desarrollo realmente lo está pagando Sony. Entonces yo pues, no creo que haya un 4. A menos que venda así, cabrón. Sí, obviamente. Y también... Porque, pues, es que no me acuerdo cuántos capítulos eran. O sea, como de la historia. Y en el Shenmue 2 creo que se quedaron como en el 5. O sea, eran como 16 capítulos, una mamada así. Y en el Shenmue 2 se quedaron como en el 5 o 6 o algo así. Bájala. Entonces, o sea, pues obviamente eran un chingo de capítulos por juego, ¿no? Entonces, si ya renacieron la franquicia, yo creo que ya... Pues ya te acabas la historia, ¿no? O sea... Pero no creo que lo hagan en un solo juego. Entonces yo digo que sí, ya va a haber Shenmue 4. O sea, no digo que así luego, pero sí va a haber. Muy bien. Puede ser, puede ser. Call of Duty. ¿Cuántos años fueron de los Chenmies? ¿Entre el 2 y el 3? Pues del 2, a ver, salió en 2001, ¿no? Algo así. El 2 fue en 2001, ¿no? 2001. No mames. ¿Paldrincas? ¡Catón para Dreamcast! No, para Xbox, ¿no? Sí, el 1 fue para... Digo, sí, el 2. No, el 2 fue para Xbox. El 2 fue para sí, Xbox. Sí. Para Dreamcast y para Xbox. ¿El 2? Sí. Sí, el 1 creo que... El 1 sí fue nada más para Dreamcast. Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, la madre, esa no me la sabía. Lego más de Star Wars. Ah, no, perdón, Call of Duty. Call of Duty Black Ops 3, que sí, bueno, pues bang, bang, bang, bang. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Sí, fue como el... Fue como el freno de todo el hype que traía PlayStation en la conferencia. Pues ya. Es que ellos esperaban que fuera más el hype, porque... Porque PlayStation is now the home of Call of Duty. Pues sí, pero... Call of Duteros, amigo, Call of Duteros. ¿Cuánto dinero crees que haya tenido que desembolsar Sony para ser exclusivo Call of Duty? ¿Cuánto dinero crees que hayan tenido que desembolsar para llevarse Campus Party a Zapopan? ¡Hueva, sí! No, pero no es exclusivo, ¿sí? Sí. ¿Es exclusivo? Pero... Sí, yo digo porque... Al menos temporal, ¿no? Es algo así. ¿En serio? Sí, no más. Pero tampoco le conviene Call of Duty, digo, a EA. No, ¿cómo se llaman los que hacen Call of Duty? Activision. Activision. No le conviene tanto, porque imagínate, en vez de abarcar todas las consolas y la computadora a solo el PlayStation. Digo que va a ser un pero tiempo. Pero pues es donde vende más. El último vendió más en PlayStation, por eso ahora están con PlayStation. Pues ahí luego lo emulamos. LOL. Y luego viene Star Wars con más Battlefront y este paquete inicial de Disney Infinity 3.0 exclusivo con un Boba Fett. Paquete fiesta. El paquete empaches. Y ya. No, el último trancazo. No, no me gustó, entonces no vamos a hablar de eso. Ah, no es cierto. El trancazazazazo. Uncharted, ¿cuál? Amigo. Se ve increíble. Así de sencillo. Oye, ese gameplay que muestran del carro. Está bien de la chido. Persecución, está muy chido. Se ve muy, muy, sí, muy no. bien. Pero que se les trabó iniciando, ¿se acuerdan? Sí. Y luego lo pusieron de nuevo. Sí, sí, sí. Pero se ve muy, muy bien. Oye, que uno hubiera pensado que ya no iba a haber nuevo Uncharted. No, no me mames. No, o sea, obviamente sí, pero... No. A lo mejor no así de Uncharted 4, sino un spin-off o algo diferente, como... Como dicen que este es el último. Ay, así dijeron del 3. Así dicen todos. Así dicen de las de Rápido y Furioso. ¿El que sale es el papá de Nathan? No, es Soli. Ah, porque mientras lo estaba viendo me lo imaginaba bien así tipo Indiana Jones en la última cruzada. Uh-huh. Así, no sé, me dio como el feeling. Pues sí, tiene mucha influencia, definitivamente. Por los diálogos, de hecho. Sí, sí, sí. Pero sí se ve muy, muy bien. Sí. Y ya, ese fue el último trancazo que dio Sony. Dándole duro y macizo a la E3. ¿Crees que Sony ganó E3 este año? Ahorita leyendo este recuento... Sí estuvo muy perrón Sony, se echó unas bombas muy chidas. No tantas exclusivas, pero sí se echó unas bombas muy buenas. El único problema es que todo es 2016. Sí, sí. Ese es el detalle. Güey, y ahí, o sea, para bien o para mal, el único que tiene juegos y un chingo para este año es Nintendo. Y hablando de... Sí, para cambiar. Nos quedan 5 minutos, entonces... Vamos a hacer vamos a hacer el spin-off, amigos. Hagámoslo. Entonces voy a parar. Voy a parar y ahorita regresamos. Muy fundista, un abrazo caluroso. No mames. Rifado. Nunca digas que nadie nos está escuchando. No hay como 2000 personas ahorita. Sí. Para que cuando lo escuchen repetido, wait, crean que somos populares. Tienes toda razón, pero no, Belic. Don Charlie, no importa esto. Creo que ni se está grabando. Entonces, no hay... Ya estamos en el spin-off de Nintendo con 5000 personas escuchándonos. ¡Éxito! Muy bien. Y pues va, chavos, va. A ver. ¿Cómo empezó? Empezamos verguísima. Con... Sí. No. Yo quiero resaltar, güey, que los eventos de Nintendo creo que los están abordando de una manera poca madre, que es cagándose de risa de ellos mismos. Porque el año pasado fue con Robot Chicken. Sí. Estuve así cagadísimo y ahorita fue los Muppets, porque de hecho la compañía que hace los Muppets hizo las marionetas de Reggie, Miyamoto y de Iwata. ¿Jim Henson? Uh-huh. Sí, su compañía, la compañía que se encarga los hizo. Entonces está, o sea, así. ¿Cómo se llama? Ya no es Jim Henson, es Disney. No, sí tienen como su... ¿Cómo se llama? Como su nombre, pero bueno, qué bonitas empezó... marionetas, qué bonitas. Sí, no mames, no. Aparte cuando se empiezan a transformar. No, espera, primero Reggie, la marioneta contando hasta el 64. Uy, qué bonito. Y Miyamoto, saliendo de una tubería de Mario. Y luego Iwata es el que está como en su escritorio, ¿no? Sí, es el que empieza ahí en el escritorio así como si nada. Y caminan al escenario. Y es cuando se empiezan a transformar, amigo. No. Cuando todos dijeron, ¿es Star Fox? Cuando solo tenía como el hocico y... ¡Es Star Fox! Y cuando terminan de transformarse... ¡Ah! ¡Es Star Fox! Pero... creo que no es como lo esperábamos. No mames, yo creo que fue mejor, cabrón. ¿Crees? Creo eso. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pues porque lo está haciendo Platinum Games. ¿Neta? Sí, lo está haciendo Platinum Games. ¡A la madre! Entonces, yo creo que puede estar chingón. O sea, quién sabe. Y creo que las nuevas mecánicas y todo lo que le sumaron, me parece que lo que tenían que hacer, porque pues si hacían otro Star Fox como lo habían hecho, pues ¿pa' qué, no? Leí mucho tweet de gente que se quejaba que no parecía que fuera última generación el juego. Güey, pero ay, no mames. Pues como si no conocían a Nintendo. Yo sé. Y independiente es la pantalla, o sea, incluyen la pantalla de tu gamepad en el juego y va a tener funciones específicas. Uh-huh. Digo, está bien que lo usen. Oigan, yo quiero una disculpa porque... ¿por andar emulando juegos? No, nunca me voy a sentir mal. No, porque yo me estaba quejando porque hicieron la presentación en video, como lo han estado haciendo con los Nintendo Direct de ya no sé cuántos años, 3 años que tienen haciendo Nintendo Direct más. Lo que pasa es que me estaba acordando yo de la presentación que tuvieron cuando fue el 25 aniversario de Zelda. Y para mí ese año del E3 la mejor conferencia había sido la de Nintendo. De hecho fue la primera conferencia en la que dieron así un pequeñísimo vistazo sobre Wii U, que en ese tiempo le llamaban Wii... No, ¿cómo el proyecto Coffee algo? Uh-huh. Y hablando hoy con mi amigo que me prestó el DS, me dijo, no mames, ya el otro año Zelda cumple 30 años. Mames. Estamos viejos. Sí. Entonces yo me quedé con una conferencia de hace casi 5 años. Ahí sí te viste muy noob, la neta. Sí, no, es que fue tan impresionante para mí esa conferencia. Sí. ¿Te marcó? Que fue la gaja, me marcó y ahí se quedó. LOL. Pero sí, ya, lo siento. Te disculpamos. ¿Crees que para el 30 aniversario de Zelda haya más amigos como para el 30 aniversario de Mario Bros? Güey, están increíbles esos amigos, ¿eh? El amigo Mario Pixel. Oye, ese está bien chido, ¿eh? Digo, o sea, a mí también no me gustan mucho los amigos. Pero ese amigo de Mario 8 Pixel está increíble. Y hablando de amigos, Skylander, en colaboración con Activision. Pues se veía venir, ¿no? Sí. No, ¿cuál se veía venir? Pues sí, no se veía venir, pero se esperaba, era como algo que podía ocurrir y que si ocurría no iba a ser tan como, ¡oh, wow! Sí, era como el paso obligado. Yo creo que eso lo debieron hacer desde el principio. Exacto. ¿No? O sea, sí, los amigos están chidos y todo, pero... Y Skylanders es un madrazote. Uh-huh. Bueno, entonces... Es que sí no sirven para una chingada los amigos. O sea, de verdad, no mames. Es para que se vean bonitos. Para que se vean bonitos, literal. Yo compré uno de Samus y sigue ahí cerrado, güey. Es por eso que no tienes Wii U, cabrón. De todas maneras, ¿seguiría cerrado? Y seguiría cerrado y sin usarlo, porque, a ver, lo usas y solo te dan trajes en Mario Kart y tu personaje, o sea, el amiibo puede subir de nivel en Smash. No mames, ¿para qué quieres eso? O sea, no, o sea, no es la misma funcionalidad como en Skylander. Porque yo digo, así ya, una teoría, que es que los de Skylanders, o sea, los güeyes, van a hacer un juego para amigos. O sea, exclusivo así de amigo. ¿Tipo lo que está haciendo Disney Infinity? Ajá, pero yo creo que Nintendo si les, o sea, le va a decir, va a aceptar que no han hecho juegos chingones, o sea, bueno, más de ninguno para amigo. Le va a decir, órale, a ver, tengan la licencia, hagan algo chingón. O sea, porque... La madre, ya les... increíble. Sí, estaría... No mames, ahí sí ya putos amigos van a costar... No mames, así... 2 millones y uno viejo, güey, y abierto, cabrón, así. O sea, yo creo que... Porque lo de los... O sea, lo chingón de Skylanders, pues es que sí sirven. Y sí sientes que todo... O sea, que cada personaje que tienes... Tiene una repercusión en el juego... Le subes de nivel y pues está chingón, las armas y bla, bla, bla, bla. Entonces, pues que le hayan prestado 2 personajes, pues yo digo que ya no haces... Pues es la puntita, ¿verdad? Ya no haces que la dejen ir. Dice joven fundista que es adicto a los amigos y le da coraje. Que están carísimos y que nunca tendrá los de Animal Crossing, que son amigos físicos y tarjetas. Y dice que Smash te tira un parísimo. Me caga jugar Smash solo y que sea bien fácil. En cambio al amiibo lo entrenas y se pone bien perro, que después ni ganarle puedes. Lo entrenas y te entrena. Ya después mis conocidos no me pueden ganar de lo pesado que está mi entrenamiento. Rugal, Rugal. Rugal. LOL. Pues bueno, a Skylanders llega Turbo Church Donkey Kong y el nombre del Bowser, ¿cómo es? ¿Pero cómo es el nombrezote completo? Hammer, no sé qué, ¿no? Hammer, sí. Oye, pero antes de ese anuncio hubo algo que dejen, se los pongo, a ver si se escucha. Las marionetas bailando, amigos. Ah, sí. No podemos olvidar ese momento. Buenísimo, buenísimo. Y luego viene, después de los Skyland amigos, The Legend of Zelda 3-4 Heroes. Pues está bien, pero no. O sea, que de hecho yo les decía que ojalá sacaran un Zelda como Minish Cap. Uh-huh. Y que de hecho el arte de los de Thrice for Heroes pues es como de Minish Cap. Oigan, pero sí. ¿Se dieron cuenta de que casi no presentaron juegos pesados de sus ya franquicias que tienen, sino como juegos light, ¿no? Como una versión light. Spin-off, uh-huh, sí, de sí. Sus ya. Sí, claro. Sí, pues el único que sí pues fue Star Fox. Sí, sí, exactamente, Star Fox Zero. Sí, de ahí en fuera sí todos fueron... Pues, que de hecho, con Star Fox yo pensé que era para 3DS, ¿eh? Yo también. Pero, pues, ya, pero ya lo habían presentado en Wii U. Sí. Ya había salido. Y bueno, después del Triforce Heroes, que ese llega para este año, en otoño, viene con Hero Warriors Legends para el 3DS. Ah, sí. Con extras de Wind Waker. Hero Warriors Legends. No, ¿cómo se dice? Hyrule, ¿no? Hyrule Warriors Legends. Hyrule, ajá. Uh-huh. Como Harold, pero Hyrule. Ajá, Hyrule Warrior Legends. Y no me interesa ese juego. ¿Tú, Átomo, que eres poseedor de un 3DS? Pues no me puede valer más verga ese juego. muy bien. Y luego viene Metroid Prime Federation Force. Güey. Oye, que hubo un pedote, ¿eh? Esa es la decepción más grande. O sea, ya... Sí. Hay una petición. Evento, hay una petición, ya. ¿Yo? Lleva más de 13,000 firmas. Y eran 15 las que pedían. ¿Para qué firmas? Yo digo que es Nintendo troleando a sus fans. ¿Crees? Not cool, bro, ¿es que... not cool, bro. O sea, sí. Lo único que tiene Nintendo son sus fans. Sí, ahí sí se la mamó. Mira, yo no creo que esté mal que haya un spin-off de Metroid. O sea, chingón. Creo que el pedo fue en ponerle Metroid Prime. Sí. O sea, ahí fue el pedo. Y pues que no saliera Samus. Que ya después dijeron que siempre sí iba a salir Samus. Pero pues, si tú no la controlas y todo es... multijugador. Es que no es Metroid. Pues es sí, que es la versión. Es lo que ahorita todos están haciendo. Júntate con tus amigos y sal a matar monstruos. Está chido, pero la gente esperaba un Metroid Prime. Sí. Sí. Y los robots también genéricos. Sí, sí, están muy genéricos. Pero muy, muy genéricos. Sí se ve como, por ahí decían que era los restos de Metroid Prime Hunters. Que sale por el 10. Se nota. Recalentado. Sí se ve que es... Sí, pero... pero es que el recalentado tiene como un sazón distinto. Este es como recalentado, pero de la comida echada a perder. Que dices, no mames, lo hubieras dejado ahí adentro. Como, pues huele mal, pero lo voy a recalentar a ver si sabe mejor. Ajá, a ver si calentándolo se lo quita. Sí, muy mal. Muy bien. Pues sí, pues. La petición, obviamente, no va a ser que cancelen el juego, pero. El objetivo es que le llegue el mensaje, ¿no? A Nintendo, es como. Seguimos aquí contigo, Nintendo. Por favor, no nos abandones. Por ahí le. Sí, o sea, se ve que, pues, para el desmadre, se ve que está chido, pero, pues, es que no lo anuncias como un, o sea, ese lo anuncias como en un Nintendo Direct, así, X. Es como sí. O como Direct. Como dice Joven Fundista, dice que no se ve que se vea mal juego, pero con el nombre quisieron darle mucha importancia. Ajá, y aparte es como de esos juegos, ven que Nintendo... Como que de repente pasa todos los comerciales juntos de los juegos indie, ajá, como de los juegos de la eShop. Yo creo que ahí debió haber ido ese Metroid. O sea, sí. No creo que... O sea, sí le dan mucha importancia. Por ahí decían... Hasta Nintendox bueno, es más importante. Y está más verga, la neta. Por ahí decían que Nintendo era como una novia... culera. Que o sea, es esa novia que te trata muy mal siempre, pero que cuando te trata bien, ahí estás, pero que cuando te trata bien, no mames, así el mejor día de tu vida, pero pues casi siempre te trata de la verga. O sea, esa es la comparación que hacía. Muy bien. Y luego viene Fire Emblem. Uf. Fates, no, mames. 2016. Yo creo que, para mi gusto es como lo mejorcito de Nintendo en este 3. No, es que sí está muy cabrón, pero, soy muy fan de la saga, me gusta un chingo, el de 3DS, el Awakening, ya voy por la segunda vuelta, ya lo voy a acabar otra vez. Pero creo que están queriendo abarcar mucho en este Fire Emblem. Porque ya puedes como que hacer tu ciudad, hacer tus casitas. Como Fire Emblem meets, ¿cómo se llama Animal Crossing. Ándale, ajá. Entonces, no sé qué también vaya a funcionar esa parte. Igual nada más es un gimmick ahí, pendejo. Mientras la parte de estrategia esté bien, pues no tengo un pero. Como en Pokémon, cuando ya podías hacer tus escondites. Ándale, ándale. Pero aquí se supone que sí tiene como cierta importancia porque los enemigos pueden llegar. Oh, ya. Entonces, pues sí, quién sabe. O sea, cómo a la mera hora vaya a funcionar. Este chingón que ya... Chingón y malo que ya pues aplicaron la Pokémonciña y ya van a ser dos juegos. Dos versiones. Pero aquí está chido porque pues son como dos versiones de la historia. Entonces un juego cuenta una versión y el otro la otra. No que con Pokémon pues es la misma y nada más cambian los Pokémon que puedes atrapar. Los legendarios. Ándale, ajá. Aquí sí tiene que ver mucho la historia. Tiene que ver mucho las decisiones que tomas dentro del juego. Entonces, quién sabe, yo voy a comprar los dos, la neta, para que se los voy a mentir, voy a comprar los dos y pues a ver qué tal está. Y se supone que aquí los amiibo te dan a los personajes, o sea, dentro del juego. Entonces, pues, sí, o sea, está chido, creo que es buen fanservice, pues ahora, el nombre de acá no me gustó, está muy culero, el Fates, no me agrada. Porque el japonés es if, ¿no? Entonces, ese juego de palabras como de las decisiones que tomas, como el what if, me agradaba, pero pues ya. Ya ven que siempre cambian los títulos por pendejadas. Sí, Nintendo. Sí, exacto. Fue el mortal. Una loca aventura de caballeros medievales o algo así. Guácala, guácala. Muy bien, y luego viene... Ay, ¿qué sigue? Después siguió... Ah, Xenoblade Chronicles. El... No, siguió el Fire Emblem, pero el... Al Shin Megami el Tensei de... Takataka Amen. Chino Asesino Confucio. Ándale, el Shin Megami Tensei. Que... Se me hacía una... O sea, al principio dije, no mames, qué cabrón. Porque yo pensé que iba a ser Fire Emblem con personajes de Shin Megami Tensei. Sé que iba a ser como todavía de estrategia y demás, pero pues... Fue al revés. Porque en Shin Megami Tensei... Pues es... O sea, sí es literal... La referencia es como... Capturas a los demonios, los tienes en tu party, los evolucionas y la chingada... Y aquí los demonios son los personajes de Fire Emblem. Que se ve kawaii. Dice mi morra que ya ni es Spooner, que ya estamos hablando de otras cosas. Cachis. Seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué? O sea, ya nada más están ustedes tres. Ya nada más es como si estuvieran como... ¿Y qué? Skype, ¿y tres, qué? ¿Qué tiene? Y estuvieran platicando. ¿Qué tiene? ¿Eh? Discúlpame, Julieta, pero aquí tiene? Está joven fundista. Y mientras esté joven fundista, podemos seguir hablando hasta las 5 de la mañana, si él desea. Cuando yo me fui ya nada más estaban los tres. Él aquí manda. Joven fundista, nos tiene aquí. Ay. Oye, pero somos cuatro, Julieta. ¡Oh, boom! ¡Ay! Luego no se puede estar para pedir. O sea, siguen nada más ustedes. Joven fundista. ¿Por qué nunca cuentas a joven fundista? Ah, pensé que eran Anciana y Fermi. O sea, yo solo conté 1, 2, 3. Cuando yo me fui solo había 3. ¿Cómo, no. ¿Cómo se ve que no estuvieron presentes en esos Pwner en donde éramos Tito y yo y ya? Claro que sí, pero ni con esos acababan tan tarde. No, no. Es que esto ya es Es que era episodio especial y ya, aparte de que no habíamos tenido Pwner. Te estás Pwner... pasando de comadre, Charmin. O sea, yo sé que yo te dije siempre que eras una doña, pero aquí hablando de... cosas de hombre. LOL. Es que este es el Pwner tributo score, tiene que durar 5 horas. Ya te pasaste. No mames. Dice joven fundista, se siente en una esquina. No, joven fundista. Siéntate en la silla no, más cómoda y grande que veas, por favor. Sí, pásale. Agarra mesa grande. Púsale. ¿De qué están hablando, por cierto? Nintendo. Ah, muy padre, sí. Oigan, mañana tengo un examen. Ya vamos a acabar, morra. Ya vete al estudio, órale. Ya lo corrieron. Quiero dormir. Sí, ya voy al estudio. Pero adiós, estudio chico. Es la palabra clave para decirle al patio, ¿no? Así como ya. No, tiene su estudio. Al sillón. Al baño. Casi siempre grabo en el estudio, pero hoy me vine al cuarto. Entonces ya voy al estudio. Buenas noches. A ver. Estás en el baño, no te hagas. Se oyó el eco, ¿verdad? Sí. Sí. Yo estoy en el estudio. A ver, sigamos, por favor. Ahí disculpen. Shin Megami Tensei. Pues, habrá que ver. Es muy kawaii. Pues no sé. Se ve bonito. O sea, sí, lo ves y dices, sí, es Japón. He hecho un puto juego, pero se ve bien. Ahora no sé qué tal esté. Muy bien, y luego regresamos al Wii U con Xenoblade Chronicles X10, me imagino. Y... No, X. ¿X? No, no es X. No, sí. No es, 4 de diciembre del 2015. Pues quién sabe. Ya igual. Lo llevan anunciando mucho tiempo. Uh-huh. Ya es hora de que salga. Por ahí se supone que este ya salió, creo, en Japón. Oye, y... no, okay. Antes del trailer salió Iwata con unos plátanos. Ah, sí. ¿Qué pedo con los plátanos? Chingoncísimo. Güey, pero se los queda viendo como de ser o no ser. Sí. Ese es el dilema. Sí, pues. Pues no sé, Xenoblade Chronicles dicen que, o sea, que sí está muy cabrón, o sea, es muy amplio. Es como un estilo de Monster Hunter. No, es más puta madre. Pues es más puta madre, no, si está muy cabrón, sí. No, no, vamos a comprar un Wii U nada más por eso. Es que no, pues es más como Star Ocean. ¿Cómo cuál? Como Star Ocean. Oh, ya, este de Dreamcast, del año del caldo. Sí, va más por ahí. Ah, ya. O sea, también del estilo de Final Fantasy. Uh-huh. Sí. Ah, ya. Muy bien. Y luego viene Animal Crossing, Facultad de Arquitectura. Digo, Happy Home Designer. Güey, no mames. Esos juegos sí son para gente ociosa. Pues sí, güey. Perseverante, diría yo. Perseverante. Güey, es que yo eso suena castroso. No, es que yo compré el New Leaf para el 3DS porque pues sí había un chingo de hype en ese momento y pues caí en el hype. Lo empecé a jugar. Está chingón, está cagado, como hacer ropa, bueno, como los estampados de tus playeras, cazar bichos y la chingada. Pero de repente te das cuenta y dices, no mames. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, es como de, pudiendo perder el tiempo en otro juego que sí me llevaría algo, lo estoy perdiendo en esto. O sea, es como jugar a los Sims. Sí. Pues ándale. Sí. Ándale, sí, totalmente. Y pues ya, yo lo dejé. Entonces, de diseñar casas, pues yo creo que pues sí es para gente pues con mucho tiempo libre, ¿verdad? Esos japoneses. O gente con problemas digestivos que pasa mucho tiempo en el baño. Puede ser. También. Sí. Y después... entonces es para mí, voy a jugar. No está Huaca para preguntar qué tal está tu flora intestinal. Oigan, Huaca es hombre o es mujer. Tú fuiste el que preguntó, ¿verdad? Sí. Huaca is a real hero. A human being. Sí. No, ya neta, porque siempre que hago su voz en el punes, luego es como, ¡oh, soy Huaca! No, sí, pues es vato. La tiene. Sí, ah, dicho, muy sí, bien. Porque se llama Carlos, amigo, por favor. Sí, no mames. Ay, es que luego como... Ya, como... te voy a mutear. Como sale su foto de mi vida, dice. De Squadron con peluca. Güey, pero... ¿Qué no lo... un tiempo ¿No lo sigues foto, en Twitter? Sí, su foto. En su Twitter también tiene una foto de una mujer, ¿no? Pues no sé ahorita, pero o sea, hubo mucho tiempo en el que tuvo su foto... ¿Su foto de él, normal? De él mismo. Sí. Ah, ya dice Carlos Gutiérrez. Su Facebook la tiene. Ya, listo, ya. Gracias. Cuando saqué... Ya no me sentiría extraño. ¿Qué no viste su imagen de cuando es Jedi? No, Sith. ¿Cuándo es Jedi? ¿Cuándo es Sith? Porque resulta no, que... No, la vi. Amigo, muy mal. Chingado. Lo acabo de seguir hace como 4 pulls. Ah, o sea que no lo seguías. No, lo hizo Don Charmín. Sí. Las imágenes las hizo Don Charmín. Ah, ok. O sea que a Don Charmín lo sigues desde hace 4 Pwners. Ah. Sobrese. Sobres. Pues espero que estés disfrutando tu último Pwner, Asaf. Me da gusto compartir micrófonos contigo. LOL. ¿Tenías contrato? Tenías. Perdón, perdón. Perdón, ¿qué tal si antes era mujer? Ah, no, pues eso no lo sé, no. Sí, quién sabe. Quién sabe, entonces. No sabemos. ¿Qué sigue? Ah, sí, Animal Crossing, Amiibo Festival, más amiibo. Más amiibo. Otra troleada. Otra troleada, exactamente. Sí, porque todos esperaban Animal Crossing para Wii U. Uh-huh. Y resulta ser un board game tipo pero es un Mario Party. Play. Pero pues es un Mario Party, ¿no? Prácticamente. Sí. Y aparte ya dijeron que no solamente Mario Party. No, pues está chingón, o sea, no, por favor, nada en contra. Bueno, me gustó como los primeros 4 o Mario Party. Sí, ya después del 20 ya como que ya chole. Sí. Sí, pues. Pues Animal Crossing, ¿qué más les podemos decir? Sí, y luego uf, Yoshi. Ah, sí, es... Yoshi Chambritas, uf, Yoshi Chambritas. A la madre. Es la cosa más, chido, ¿eh? Más divina que he visto en toda mi vida. La mecánica del juego este que implementan con el estambre está chida. De hecho, eso estaba chingón. Después del campeonato, el ¿qué fue el domingo? Sí. Se pusieron a jugar. No, es hermoso. El Treehouse. Sí. Güey, pero o sea, lo que dice Asaf de que, o sea, la cuestión gráfica de que sea estambre responde a las mecánicas. No que a sí. veces es al revés. Entonces está muy cabrón. Oye, y la imagen esta que sacaron de la de los chava, amigos, ¿no? De la chava esta y esto es todo el stock de amigos que vamos a tener. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Es que sí es que real. Sí. Que sí, y probablemente así sea y esos amigos de Chambrita van a estar imposibles de conseguir. Imposibles. Amigos de Chambrita. Yo fui, andaba rolando por las plazas comerciales, viendo precios del Wii U y del 3DS, y tenía puros de Luigi. Perdón, de Mario Verde. ¡Lol! Puros del Player 2. Sí, y de Bowser también. De Bowser y de Peach, eran los únicos que vi. Ah, Luigi, yo sí Bowser, me andaba Peach. Comprando de Bowser. ¿Eh? Yo quiero el Yoshi Chambrita. En verde. Sí, no. Esta cosa está increíble. No, pero el juego está. También está. Es una razón para comprarte un Wii U. Así de simple. Definitivamente. No. ¿Y qué te dices de Zombie U? ¿Eh? No, pues. Chale. Luego lo emulo mejor. Sí, yo lo ando emulando, está bueno. Fíjate que no se crean, chavos. Ese debe estar tan malo que si lo emulas le haces un beneficio. Me cae mal. Y luego viene Yo-Kai Watch para el 3DS. Pokémon verde. Pokémon para millennials. Pokémon sí, para millennials. Pokémon millennial, muy bien. Y este... Pues se ve chido, la neta. No me pues llama la atención a mí. A mí sí. O sea, es que me gustan mucho los juegos que hace Level 5. Uh-huh. De como... los RPGs y demás. O sea, sí, me gustan mucho, pero... Pues no, si no le entré a... Al Pokémon Rubí Alpha, no sé qué mamada. Pues menos a este. Exacto. Sí, no. Luego Mario & Luigi Paper Jam. Güey, qué chingo. Esos cosa... RPGs, los de Mario & Luigi, no mames, están así poca madre. Ustedes no los son jugaron. Muy buenos, son muy buenos. Que combina también junto con Paper Mario. Ajá, o sea, en este, pero en los primeros. Uh-huh. O sea, nada más era, pues, ahora sí que esos dos, Mario y Luigi, pero eran muy cagados porque, o sea, los diálogos, la narrativa, era, pues, se burlaban. También me gustaba, es que me fijo mucho en las mecánicas del juego yo, pero, o sea, me gustaba mucho la mecánica de esta de que botón rojo para Mario, botón verde para Luigi. Ajá. Y los combinabas para esquivar o para atacar, eso estaba chido. Bueno, está chido. Ay, sí, está chido y que tiene como quick time events, ¿no? O sea, dentro de las batallas, para hacer los supers. Ajá. Tienes que oprimir botones y la chingada. O sea, está, sí está bueno y luego con lo de... Paper Mario, creo que es un plus. Sí, sí está, está interesante. No sé si era algo que se esperaba. No, pues pero, la verdad no. Pero está chido. O sea, es un juego que no se espera, pero no sé, o sea, pero se agradece. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el Paper Craft Mario? Güey, se meca. Mario. ¿Meca de papel? Sí, meca de cartón. Pero ahora se ve chido que tiene, se le ve el que es cable. Se le ven las onditas al cartón. No sé si se ve bastante bien. Muy bien, ese es 2016. ¿Sí? 2016 se ve tan lejos, pero no mames, ¿cuál? Por ya eso se ve tan lejos, aquí. Pero ya estamos. ¿Sí? A nada. En y... Tenis. Mario Tennis Ultra Smash. Para es que nadie le va a interesar. Exacto. todo juego, no importa de qué franquicia sea. Que diga tenis, que diga golf, que diga, no sé. Sí. Cualquiera de esos juegos, deportes que no. A nadie le interesa. Cállense que yo sí veo las finales de tenis. Las finales están buenas, o sea. Es sí, como, pero el juego no. Como pero yo así. No veo el fútbol, pero cuando es el mundial sí lo veo. Exacto, pero. Pero así como que te veas toda la liga de tenis, que ni siquiera sé si existe una liga de tenis o algo así. Torneos. Uh-huh. Sí. Oye, ¿y qué me dices ya para cerrar? Let's Super Mario. Esa invitación, amigo. Let's Super Mario. Tenemos que hacer nuestro video. Sí. Yo creo que aquí es donde... Donde Nintendo nos... Nos gana. O sea, donde... Nos mantiene. Porque realmente sí. Porque realmente no nos dio lo que queríamos. Y lo que nos dio fue como que a medias. O lo que no queríamos. Pero nos muestra Mario y... Y toda esta evolución que ha tenido y y te pega y, como, y no puedes evitarlo. Como el video inspiracional de Apple. ¿No? No, es más como de Shia LaBeouf. ¿No han visto eso? Do it. Yo creo que va más por ahí. Follow your dreams. All you imagine. Just do it. Ay, pinche Shia LaBeouf. Sí. ¿En qué momento se habrá desquiciado? Pues no sé. He's not famous anymore. Exacto. Güey, pero yo creo que tantos de Transformers sí lo volvieron loquito, cabrón. Tantas explosiones. Tanta explosión. es culpa de Michael Bay. Oye, y cuando suena cuando están los videos y que... Mario se avienta a la alberca y empieza a sonar la musiquita del mundo de agua. Al acuático, sí. Al acuático, no. No, Dios mío. Yo creo que con eso me dan mucho en el talón de Aquiles con Mario. O sea, de verdad fue el primer juego con el que me traumé. Sí, pues todos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero digo, a mí ya me tocó Super Mario World, pero igual fue el primero con el que... No, yo... ¿Y Reggie dando el platillazo? Uy, cuando se pusieron... ¿El video de Miyamoto tocando guitarra? Sí. Si eso no te llega al corazón, no. Si eso no te hace comprar un Wii U nada más para que no quiebre Nintendo, no sé qué. Y yo creo que yo debí de haber jugado igual el Super Mario Super, pero no, me jugué Mario en un emulador. LOL. Pero no en un emulador en computadora. Un emulador sino de esos PlayStation. Sí, de esos juegos piñatísimas. Del PlayStation, seguro. No, se llamaba Mega Joy. Y traía un buen de juegos de Family de Nintendo. Y ahí es donde los jugué casi todos. Y no manches, es que Mario, no. 30 años, amigo. Y luego Mario Maker. Ajá, creo que esa es la parte que me ganó de la conferencia. Del Digital Event. Y el bundle este del Mario Pixel y el libro, amigo, el booklet. Güey, pero es que ese es así fácil de los mejores empaques de juegos. Así, top 10, fácil, güey. Es para comprarte, para comprarte dos, uno abrirlo y otro dejarlo ahí. Sí, güey, sí, no mames. Pero aparte, lo que me gustó un chingo así, pero un chingo, fue cuando enseñan los planos del diseño de niveles, cómo es que ellos colorean cuadro por cuadro. No mames. Ver cómo consiguieron todo eso en papel, amigo, dibujamos en papel. Ajá, y aparte cuando te dicen, es que es muy difícil hacer cambios en estas hojas, entonces los cambios lo hacíamos en una albanene. Sí, en una albanene. Sobre ese... No mames, o sea, es que, o sea, ese es el pedo de Nintendo, o sea, sí se ve hecho con amor, los bocetos, todas las anotaciones. Y aparte la cara de Miyamoto, ese como... que sonríe y se le hacen todavía más chiquitos los ojos. Sí, no. Y más arrugas. No puede. Ahí es donde Nintendo te gana. No. Y te hace olvidar todo lo mal que te ha hecho, todo lo mal que te ha dado. Yo creo que sí, Super Mario Maker pinta para ser de los mejores juegos que ha hecho Nintendo. Fíjate que es de los mejores, vida, va a ser de los mejores, pero solo para algunos. Porque sí. ¿Alguna vez has intentado hacer algún nivel de algún juego? ¿De N Plus? ¿Nunca lo jugaron para Xbox? No. Bueno, ¿qué iba? Era de un como un ninja que tenía que recoger unas... no monedas, como bolitas de energía dentro del nivel, pero igual tenía esta cuestión de que todo era una retícula, entonces había un editor de niveles y ya, pues hacías lo que quisieras. Como el, ¿cómo se llamaba este? El de Tony Hawk Pro Skater 4. Pero ahí era muchísimo más fácil, por ejemplo, en Battle Block Theater tienes un editor de niveles. Y hay muchas opciones. O sea, a pesar de que Battle Block es un solo juego nada más, digámoslo así, tienes muchas opciones para construir con muchas cositas que ponen a tu nivel. Imagínate un Mario que te permite mezclar lo de tantos juegos de Mario. Ya. O sea, es tanta la opción y la variedad que tienes que no sabes qué hacer, ¿no? O sea, realmente vas a tener que sentarte y en una libreta planear tu nivel. Porque así de entrada en la pantalla es tardado y complejo hacer un nivel de un juego. Ah, pues a lo mejor es la... Bueno, como se ve la herramienta, parece algo que te lo simplifican bastante. No, o sea, hacerlo como tal es sencillo porque... Sí, o sea, ah, pero la planeación. La planeación, yo me refiero a la planeación, o sea, es decir, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner lo otro, voy a poner esto aquí para que se haga más difícil y tengas que irte por acá, y eso es... Los niveles que hicieron en el campeonato son unos nivelazos, o sea, realmente admiro a esa gente. No sé si pero... has visto los videos de Super Mario Impossible. Ajá. Que son, o sea, niveles hackeados, hechos por usuarios, que hacen los niveles pues más estúpidamente imposibles de Mario, o sea, obviamente se tardaron años, no sé cuántos se han tardado, pero se tardaron bastante y estos niveles requieren de una precisión para que los pases, o sea, asiática. O sea, porque de hecho hay un como hack del Super Mario World que se llama Kaizo Mario World. Ajá. ¿Qué es eso? O sea, es un pinche Mario Maker y que para pasar los niveles, pues sí, ya tienes que ser chino. Si no, no. La consola te detecta tu raza y eso. Sí, sí. No, pues de hecho, pues es ahí sí es emulado, ¿no? Porque pues, para hackearlo y demás. Sí, de hecho hay muchos de esos. También había uno para Pokémon donde podías hacer tu propia ruta y cosas así. Podías encontrar a Mew y a... ¿Cómo se llamaba este del Gold que decían que salía al final? ¿Del Gold? ¿Ho-Oh? No, uno... que era así como Mew... Celebi. Ah, Celebi, ajá. En fin. Sí. Entre pues... Yoshi Chambrita, Mario Maker, Mario Kart, Splatoon. Suficientes razones para comprarte un Wii U, creo yo. The Wonderful 101, Bayonetta 1 y 2. Y pues están todos los demás juegos que están, bueno, o sea, que están para todas las consolas. Uh-huh. ¿Qué más quieres? Sí, por ahí había un... Lo voy a buscar y se los voy a compartir. Era un texto donde decía que el Wii U era como el último bastión de los juegos como antiguos. O sea, como la camada antigua de videojuegos. Y como... O sea, lo que decía era que como que todos se enfocaban más en esta cuestión... multimedia, cinemática, bla, bla, bla, y todas esas cosas, pero que el Wii U pues sí seguía haciendo como juegos old school. Juegos, ah, ¿no? Que por cierto, ¿sí? Algo que me gustó mucho de esta E3 es que se olvidaron por completo de los centros multimedia y se dedicaron totalmente a los juegos. Sí, pues ya vieron que por fin funciona. O sea, por eso soqueó tanto el E3 pasado. Porque neta era, oh sí, puedes ver tu telenovela favorita, Xbox, Rosa de Guadalupe. O sea, lol. Who the fuck cares? Yo sí quería eso. Está del 1. Qué asco. Entonces lo chido de este 3 fue eso, los juegos, hubo bastantes, y a lo mejor... No fueron los... Bueno, sí hubo muchos hitazos. La neta, hay muy buenas propuestas este año y el que sigue. Hay otros que no son tan buenos, pero que se agradece que salga. Que siento que fue más el caso de Nintendo. De que no sacó a lo mejor algo... un juego muy fuerte. A lo mejor yo considero que el más fuerte que trae es Yoshi's Woolly World. Pero pues están chidos, sí. O sea, los disfrutas de todos modos. Sí, creo que no es tan mal. Sí. Y de hecho, haciendo el conteo, son 16 juegos o 18 juegos que salen ya en el 2015 de Nintendo. En cuestión de un mes. Sí, o sea, en todo este, lo que resta de este año, 18 juegos, ahí nomás. Y que no sé, pero creo que fue la compañía que anunció más juegos para este año. Sí. No sé. O sea, porque no me acuerdo de los demás. Pero según yo, pues ahí sí, lo que sabe cada quien, pues se los chingo. ¿Qué te iba a decir? Pero no era lo que los fans querían. Sí, no, ahí es otra cosa, sí. Ah, que por cierto, le pasé hace rato a este Charmín en la tarde mañana. Le pasé una nota que en Kotaku, que Nintendo durante su conferencia tuvo una muy baja aceptación por parte de su audiencia. ¡Los camotes! Tuvo una muy baja aceptación de parte de su audiencia, en su video de YouTube, en la transmisión, tenía 6,824 pulgares para abajo. ¡A la madre! 5,800 pulgares hacia arriba. O sea, eran más los pulgares hacia abajo que los hacia arriba. Y que en el sitio, uno de los sitios más vistos, Nico Nico, no sé si han oído de él. No. Un sitio de figuras en Japón. Tenían 84,462 viewers, de los cuales 52.4% dijo que no era bueno el streaming. O sea que no... ¡Ah, su madre! Sí, sí, sí, o sea... bastante feo. Y Satoru Iwata... tuiteó, creo, mandó un mensaje diciendo... gracias por quedarse y vernos, estamos tomando mucho en cuenta las varias opiniones que hemos obtenido de este evento digital y vamos a trabajar para mejorar las expectativas de todos en un futuro. Entonces así como verde. ¿Por qué será? Están locos. ¿Por qué será que si la compañía, hablando de todas en general, saben lo que el jugador quiere, porque lo saben, no se lo dan? Es que también, o sea, piénsalo, ¿cuántas personas piden, no sé, que venga tal banda, güey, al país? Y cuando viene, no la van a ver. Entonces... es algo por lo que es bueno, entre comillas, Kickstarter. Porque las personas que quieren el juego lo van a fondear y lo van a pagar. Entonces, no sé cuánto vendería un Metroid o un Zelda o lo que sea. O sea, sí, sí son putazos, pero pues a la mera hora no venden tanto. O sea, Zelda sigue siendo un nicho. Sí, de hecho. Entonces, igual que Metroid. Neta, sí. Según yo, Zelda es de lo igual, que más se vende, ¿no? Igual no, que Star Fox. Bueno, de Nintendo. Es que sí. Nintendo se hizo nicho a sí mismo. Pero siempre lo fue. Sí, creo que... sí. Pues nunca, o sea... creo que siempre estuvo como fuera de la competencia, ¿no? O sea... porque el pues, Wii... eso fue no algo que ellos quisieron hacerse. ¿Fue, sí, fuera, o sea, de Mario? O sea, como que sus demás franquicias no son tan populares. O sea, son... sí, ¿no? Bueno, son... sí son populares en cuanto a cultura. Pero en cuanto a ventas, no tanto. Sí, no tanto. Y es que, pues... yo creo que, al menos en este E3, creo que sí debieron hacerle caso a los fans, pero les doy un punto, porque este Reggie Fils-Aimé decía que en una entrevista le dijeron que pues qué pedo, que por qué no habían anunciado Zelda o Metroid. No, Zelda. Porque YOLO. No, dijo que era para no causarle frustración a los jugadores. Que al principio sonó una mamada. Pero piénsenlo. ¿Cuántas sí. personas no están emputadas porque no salía el remake de Final Fantasy VII? ¿Porque no salía Last Guardian? O sea, ¿cuánta gente de verdad sí enojada con Sony no había? Entonces, sí, les doy el beneficio de la duda en el sentido de que pues Nintendo va a anunciar algo cuando deba ser anunciado. No cuando los fans quieran. Pero pues, pues sí. Están viendo y no ven también. Qué pedo. Pues no sé, o sea, la verdad no se me hizo tan mal lo que presentaron. Siento que no fue tampoco muy bueno, o sea, sí tuvo sus cosas buenas, pero fueron o sea, malos que no estuvieran estuvo, a medias, ¿no? Sí, sí, sí. No, malo no fue, definitivamente. Malo. Como según estas cosas son las estadísticas que les di fueron los viewers japoneses. Entonces, que se supone que es el lugar de origen de Nintendo, podemos decir que a lo mejor nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero estamos hablando de un país donde el Xbox no vende nada y todo el mercado es de Nintendo de PlayStation. Sí. Entonces está raro. Yo creo que le salió lo de Metroid. Sí también, ¿no? Güey, es que... Pues sí, sí se la mamaron. Sí. La gente pide Metroid. Sí. Vamos a darle un Metroid sin Samus. Sí. LOL. Troll. Sí, y luego... Troll. O sea, Yo quería que Metroid lo hiciera Platinum Games. O sea, ese era como mi sueño guajiro, pero resultó ser un pinche Transformers, que sabe chingón lo que sea de alguien, pero pues que no mames. Exacto. Sí, pero pues ya estuvo, amigos, porque mañana hay que madrugar. Ya sé, yo aquí hablando de videojuegos. Muy bien, pues muchas gracias a toda la gente que se quedó, que es mucha, son 5.324 escuchas. Entre ellos está el señor jefe joven fundista. Y alguien más que se acaba de esconder, que era como la taberna del Wiccas, algo así. Creo que ya nos había visitado. Sí. En fin, muchísimas gracias a nuestros invitados. Danister, que se fue porque... ya llevan 2 horas de diferencia. Se hubiera amanecido si hubiera seguido con nosotros. Sí, se hubiera ido a trabajar. muchas gracias a Joven Átomo. No, hombre, placer. Muchas gracias. ¿Cuándo escucharemos a Martín de nuevo? Pues primero que dé rastros de vida y ya después vemos, ¿no? Ya después planeamos los programas. Muy bien. Asaf, muchas gracias. Ya tú sabes, aquí andamos. Ya puedes salir del baño. Que no odio a Nintendo, sí me gusta Nintendo. No soy fan, pero sí me gusta. Pero sí. Y al compañero, al recién legal en todos lados del mundo, el señor Pablo Sandoval, Ambelic, Imbelic, Imbelic. Hombre, muchas gracias por la invitación a última hora. Disculpa, es que... Son las buenas. Es para que, sí. pa que ni lo pienses, luego entres y ¡qué pedo! No, hombre, estuvo muy bueno aquí platicar con ustedes, amigos. 4 horas nos aventamos. Oye, hace mucho que no teníamos un puner así de profundo, ¿eh? Sí, ya. Siempre hablábamos de cosas banales. ¿Fueron 4 horas? Sí. Limpiamos la taza hasta por donde no ve la suegra. Átomo, fueron 4 horas Y todavía nos faltó Square Enix. Oye, sí, solo ahí habría que hablar de pues ya hablamos de Square Enix. Nada más falta Deus Ex, Humanity y ya. Bueno, sí, cabrón. Amigos. ¿Qué? Creo que acaba de haber un accidente. Pues se ve chido. En mi casa. ¿Neta? No mames. ¿Qué pasó? Sí, un golpe horrible. Un par de golpes horribles. La madre. ¿De carro? Yo creo. ¿O de carreta? ¿Dónde vives? La voz. Un burro contra otro burro. Ah, en fin, pues muchísimas gracias a todos. 4 horas de Powner. No les aseguro que esté mañana porque salgo de viaje y regreso hasta quién sabe cuándo. Pero pronto podrán escuchar la repetición de esto si es que hay alguien que quiera escuchar esto. muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue el Powner Podcast, episodio 87, especial E3 y Christopher Lee. Christopher Lee y E3. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós.